Hola amigos, bienvenidos una noche más de verano. Sí, todavía es verano, todavía hace calorciquio, ya no tanto. Pero bueno, empieza septiembre, empieza el curso, dentro de poco vuelve Jet Set Podcast y hemos vuelto con Hot Factory. Y vuelve Nintendo con sus Nintendo Directs. Estamos aquí a 6 minutos de que empiece el de esta noche, la del 4 de septiembre de 2019. Aunque bueno, es a las 12, lo que técnicamente supondría que empieza el día 5. Y estoy aquí, soy Adri, estoy con Aymar. ¿Qué pasa? Nintenderos. Perloides. Parece que nos pueden llamar Nintenderos, ¿eh? En este vídeo. ¡Hombre! Sin duda. Y bueno, como quedan 6 minutos, hay ya bastante gente por el chat aquí con nosotros comentando el tema, que si Tora, Javier G, José Rabaneda, y se me ha cortado el chat y no puedo leer más. Así que Dave Meister también está por ahí en Twitch. Dave Meister siempre está en otra cosa que no es en lo que está todo el mundo. Antes estaba en Mixer, ahora está en Twitch cuando todos están en YouTube. Es un alma rebelde. Pero bueno, estamos todos juntos aquí hoy para eso, ver el direct y comentarlo previamente. Entonces, hay rumores, como siempre, hay filtraciones. Sí, o sea, se está hablando fuerte de Overwatch. Es un rumor que incluso ya algunos sitios lo han listado para, si no me equivoco, el 27 de octubre. Y bueno, pues empecemos con eso, y brevemente, porque quedan 5 minutos. Pero ojo, si sale Overwatch para Switch, yo creo que, a ver, vende consolas podría llegar a ser para el fan de Overwatch, pero un pepinaco sería. Ni de coña. ¿No? Pepinaco sí. Estás hablando con alguien de que ha jugado a Overwatch desde literalmente la beta, ¿de acuerdo? El tema está en que, no sé yo... A ver, su época pasó. Claro, o sea, y también te digo que Overwatch en consola lo juega muy poca gente. Overwatch es puro PC. La comunidad de Overwatch está en PC. Entonces, o lo ponen free to play para consolas, para PC y para Switch, con el bombazo de decir, oye, además de en Switch, va a ser free to play. Oye, pues de cabeza. Pero es que no creo que sea un juego para estar free to play como hicieron con Team Fortress 2. Entonces, no lo van a hacer free to play porque la competencia está vendiéndose. Pero ojo, también te digo, en la competencia se está vendiendo de 20 para abajo, sin exagerar. Y yo creo que sí que estaría guay. Yo lo jugué en Play 4 un par de días que me lo dejaron. Y luego, obviamente, me lo compré en PC después de eso, en cuanto pillé la oferta. Aunque ya lo había jugado de antes, como tú dices, en la beta también. Y por eso sabía a lo que iba y me gustaba ya de antes. Pero en consola ya de por sí, en Play 4, que fue donde lo toqué, ya había un bajón importante gráfico respecto a PC, que tampoco es un juego demasiado exigente. Y en su momento lo probé en Play normal, hay que decir, no en Pro. Entonces en Switch supongo que si sale, si esto es cierto, que seguramente sí, cuando estos rumores tan fuertes con fechas y todo suenan es por algo, en Switch tendrá su consecuente bajón, pero igualmente, viendo las cosas que hemos estado viendo últimamente, no creo que tampoco sea algo súper bestia. Claro. Totalmente jugable. El tema está en que no creo, sinceramente, que Overwatch venda ni una sola consola, porque la comunidad de Overwatch ya está formada. Entonces, sí, es más pero... posible que un usuario como, por ejemplo, yo diga, ostras, he viciado cientos de horas en Overwatch, voy a jugar ahora también en la Switch, que no va a ser el caso en mi caso, por ejemplo, a alguien que diga, ostras, estaba deseando jugar al Overwatch y mira, ahora que va a salir para la Switch, me lo aprovecho y me lo compro con la edición tal de Tracer en el... que va a estar chulísimo. Es que no creo ni siquiera que vayan a vender ni una sola consola con el juego. Yo creo pero, que sí. Pero, oye, adelante. O sea, a mí me lo sacan a 15 más juegos, euros. Cuanto mejor. Que dudo que lo saquen a 15 euros. Pero si sale a 15 euros, hostia, me picaría, ¿eh? Es que es como la gente que compró la Switch por jugar al Fortnite en portátil. O sea, ojo, porque yo, por ejemplo, todos mis primos, los pequeños, que están enganchadísimos a Fortnite, no lo tocan en PC. Es todo en Switch. Absolutamente claro, todo lo juegan en Switch. Para los críos... Yo estoy pensando en alguien casi de 30, ¿vale? O sea, alguien como nosotros o incluso como Diego Grande en este caso también, ¿vale? Una persona mayor, el tema, ¿no? Está en que, claro, igual yo Fortnite lo tengo en la Switch y no lo juego ni una sola vez. Ni una sola vez. Overwatch, no lo sé, ya veremos. Bueno, también se está hablando mucho de que es posible... Sala de Lenny. De que digan... Yo voy por los tiros por el tema del Smash. Que digan, Banjo y Kazooie, chavales, ya lo tenéis disponible. Voy a por la Switch corriendo en directo. Claro, de hecho, mira, escucha esto. Los Joy-Cons aquí preparaditos. En el momento que se anuncie, la Switch va a estar actualizándose. O sea, eso lo sabe Jesucristo, si viene aquí. Otro rumor fuerte es el de un personaje de SNK que dicen que no va a causar mucho... contento en general. Para el Smash, digo, el siguiente personaje sería, pues eso, uno de SNK, que no es que fuese una cosa súper favorita de los fans, pero que, pues, ahí estaría. Se dice que una chica incluso, no lo sé, ya veremos. Sin más, para mí sin más, pero porque, yo qué sé, estaría guapo que sacaran a un personaje de los del Metal Slug, o al golfista que parece John Carmack del Neo Turf Masters. No, pero... Yo firmo, ¿eh? En fin, ya veremos. Más cosiquias, pues bueno, se rumorea lo de siempre de un el port del Xenoblade X para de Wii U a Switch, porque resulta que ha hecho retweet uno del estudio que solo da retweet cuando va a salir algo de lo suyo, por así decirlo, a los directs. Claro. Dice Tora, Almeida en el Smash, sería la hostia. Novita en el Smash, ¿te imaginas? Yo también espero y deseo que anuncien la consola virtual de Super NES. Eso también se rumorea fuerte, pero es que el eso es una cosa... El tema de que se filtraran los mandos de Super NES... Es que eso cae siempre. Es como el... Sí, es cierto que cae siempre, pero dime que no estaría guapo. El Star Fox de Switch, el F-Zero, el Model, el Golden Sun 4, yo qué sé, lo, sí, lo típico. Los de siempre. Los de siempre, los clásicos. Mira, habituales. Cosa, el sí, Metroid Prime Trilogy, ¡buah, ese está fuerte! Como también anuncié en Golden Sun, es que te juro que lloro. Me lloro, o sea, lloro, o sea, que mira, los pelos de punta tengo, tío. Se me lengua hasta la traba solo de pensarlo. Que es mi puta infancia Golden Sun. Bueno, ¿tú sabes chavales, la de horas que he pasado farmeando en Golden Sun? 15 segundos. También digo, otra cosa que se rumorea es que simplemente vamos a tener 20 minutos de Link's Awakening, otros 20 de Smash y 0,5 segundos de algo random. Bueno, chavales, empieza. Cuenta atrás. 1, 0. Peggy 18. Me comes todo el chocho. ¡Guau! Empezamos. A ver si el chat está bien ahí, si no, lo muevo. Saquen la bilis. Ahí está, mira, Overwatch. Está Overwatch. Estaba clarísimo. Fuertísimo. Y te digo más. Me huelo una Tracer en Smash. Hombre, estaría guapo. Me la huelo, ¿eh? Y la veo. ¿Estás llorando, señor Aymar? Aymar, con Y, por Dios, por favor. Buah, empiezan fuerte ya, ¿eh? O sea... Estoy con vosotros. Empiezan fuerte y mirad. ¿Os acordáis lo que he dicho en la previa de que no creo que me lo compre? Te está poniendo burro. Es que, tío, es que Overwatch me ha dado demasiado. ¡Pilladme si podéis! Ojo, esto demuestra controles táctiles también. ¡Glorioso! ¡Glorioso! Overwatch ha cambiado mucho, posiblemente desde que la última vez que lo ha jugado tú, Adri. A ¿Hay ver, fecha? Precio y fecha. Juego y sistema, sí, vendidos por separado, o sea que el juego se vende aparte. Ah, pues el 15 de octubre. Bueno, igual sale la entrada ya en la eShop, o dentro de un rato, o mañana, y pues me vuelvo. ¡Hostia, un chino! ¡Minasan! ¡Tío, es Takahashi, por favor! ¡Shinya Takahashi! ¡Takahashi des! ¡Nihao! Creo que voy un poquito por delante tuyo, ¿eh? Pues mira, primer bombazo de la noche. Overwatch para el 15 de octubre. Hay mal, las manos en un sitio visible. Tranquilo, chavales, debo. Dime, por favor, que no van a hacer los anuncios. Ah, vale, digo, no van a decir de lo que van a hablar y luego lo hablan. Luigi's Mansion 3 takes place in a haunted hotel, where every floor has a distinct theme unlike any other. Case in point... Tomb Suites. I mean, a pyramid inside a hotel? Guess we should expect some mummies. Mummies. Harsh sands. And booby traps. Boobies? As for the other floors, well, there's a disco floor, a pirate-themed restaurant. Me cago en Dios, pero esto ya es... May not be the usual amenities. Este juego va a ser una maravilla. A mira que me... Check out, o sea, a ver... Quería evitar el comprarlo, ¿sabes? Pero luego piensas en todo lo que... Esto va a ser día uno. Claro, piensas en todo lo que está saliendo y luego el tema de que dices, vale, si es que luego no va a bajar de precio. Pues que lo coges con el snack y te... Estamos hablando de Nintendo, de que... ¿Y qué pasa? Que con suerte igual te lo encuentras en el campo a 40 euros. ¿Qué es lo que me cuesta ya si lo pillo en FNAC día uno? Claro. and break the most targets. Si es que puta Nintendo y su erotismo. Es que este juego no puede ser más bonito. Este juego no puede ser más bonito. El Luigi metiéndose lonchas en los baños de la discoteca, dice José Rabanez. Joder. Get a load of this new free-to-start Kirby game. ¿Nuevo juego de Kirby? Kirby and Kirby are teaming up to face tough bosses. We're calling it Super, Super Kirby Clash. ¿Qué dices? Take up quests in town. O sea, estamos diciendo de que... That's right. Get your weapons. Get your gear. A Noah no le gusta Kirby, ¿eh? A Noah no le gusta Kirby. Eso es porque no lo ha probado. Está ladrando ahí, fuerte. There are more than 100 quests. So, get a look at your... Noah, me cago en Dios, ¿eh? ¿Cómo no te gusta Kirby, joder? Yo aún no he jugado, mira que lo tengo, ¿eh? Esto sí que no es un Day One. Pero ha dicho gratis. No. Me ha parecido ir a mi juego descargable gratuito o algo así, ¿sabes? No sé, esperemos. O igual es un DLC o un tanto de pago como gratuito para el Kirby Star Allies. ¿Qué es eso? Lo tengo ahí desde hace un tiempo. Al término de esta presentación. Claro, es que a mí me ha sonado algo así. ¿Has visto descargar y jugar gratis? ¡Hombre, amigos! Juegos gratis. Chavales, si no tenéis sueño, podéis estar con nosotros después jugando a Super Kirby. Este me pone a mí burrote, ¿eh? El Trials of Mana, el remake este. Este sí que va a caer día 1. Esto ya enfermo con los JRPGs, tío. ¿Pero has visto ese melonar? Joder, menuda. Me parece brutal, tío, lo de los japoneses. As each character advances, they'll have the opportunity to switch their class. Allowing them to learn. Qué puta lástima que no sacaran el puto remake del Secret of Mana para la Switch, joder. Mira que estuve esperando y no lo van a sacar ya a estas alturas, pero... Por eso lo cogí en Play 4 cuando pude de oferta. Y ahí está. Javier G decía, Super Kirby Bukake, las cuatro superbolas rosas de los cojones Clash, dice José Rabanel. Tragabolas saltarines. 20. Bien, bien. Este se va para 2020. Y encima... Me duele en el alma. Después de marzo, pero... o sea, que bien. Que en marzo sale Traya, ¿eh? Return of the Obra Dinn, no puede ser. Estuve a punto de comprarme el otro día para PC, tío. Dijo, ojalá en Switch. Pues ahí lo tienes. Aquí lo tenemos. Blizzy no aprueba este juego. ¿Dónde estaba la movida con este juego? Iba a decir Maromo, ¿eh? No la otra palabra con M. ¿Me preguntas a mí? Sí, Javier G dice eso, que Blizzy no aprueba este juego. Y el comité de ética Square tampoco. Ah, vale, lo hice por las tetas de la waifu. Vale. O sea, no lo había entendido. Disculpe, perdón el retraso. Yo no me voy a meter en jaleos de Twitter. Nah. De hecho, Blizzy me parece una buena periodista, pero... Ahí. A mí este juego no me llama una mierda, ¿eh? A mí, mira, de verlo, me duele un poco los ojos. Pero creo que en Switch se tiene que... Este es medio bien, en pantallita, ¿vale? O sea, no en pantallón grande, sino en... Este es el mismo que hizo el del Papers, Please, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Lucas Paul Pérez. Otoño de 2019. O sea, nada, en dos pelas. En dos pelas. A ver qué mierda es esto. El Pokémon que no es Pokémon, que tiene mejor pinta. El Pokémon que no es Pokémon. Eso dice Tora, ¿eh? Que tiene mejor pinta que el Pokémon, pero que no venderá porque no es Pokémon. Es Pokémon bien. One day. Pues a mí no me llama una mierda, ¿eh? To defend the townspeople, one boy named Axe will stand up to face it. And the only weapons me recuerda a Ni no Kuni. Gráficamente. In one of these battles, you must know when to use them. Strategy is everything if there's any hope to win. During battle, you can move. De momento están yendo a machete, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Take advantage. Tenemos 5 anuncios en 7 minutos. Seize every opportunity to protect your town in this new RPG from Game Freak. Game Freak. And almost all the music in the game was composed by Undertale Creator Tony Fox. ¿Qué dices? El creador de Undertale. Pues nada, habrá que escuchar la banda sonora. Eso sí que es maravilla. Pues Hero will make a stand on Nintendo Switch October 16th. Puta maravilla. You can preload the game. Sí, este puto tema que estoy escuchando ya tiene un deje Undertale de flipas. Mira. Ya viene el meme. Señor Kazooie. We can finally confirm the confirma la fecha de lanzamiento. Venga, a ver. Venga, dámelo duro. Que, amigo. O sea, en este momento. And the release date is... Ya, ¿no? 5 de septiembre, o sea, ya. ¡Hombre! ¡Hombre! O sea, tío, me falta quedarme calvo del todo para hacer putos a ser en este momento. As a special treat, the video will begin immediately following. Y yo que me iba a costar al acabar esto. Pues nada, chaval. A ver si se escucha desde aquí como enciendo la me cago en Dios. But first, a ver, ¿quién es el siguiente? Nada, no os preocupéis los del chat, los que nos estáis viendo en directo. Por supuesto, no nos vamos a ir todos. ¿Super Nintendo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es otro acierto? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, Chose? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se para en la Super Nintendo? ¡Oh! ¡Neo Geo! A ver. Ah, no, el SNK, personaje de SNK. En Smash, verás. Míralo, sí, seguro. De Smash, seguro. ¿No? Estábamos con Smash y han empalmado. Tolguiñiki, Ugaí. ¿Qué es eso, Chose? ¿Eh? Estás cordialmente invitado a Smash. Sí, esto es alguno de... ¿Otro PJ de Smash? Pues eso, el Fatal Fury o alguno de estos, o del King of Fighters. Sí, tiene pinta, ¿no? A ver, yo es que no conozco tanto de este lore. El que lo sepa lo sabrá ya. De hecho, chavales, en este momento nos estoy leyendo por el chat. Literalmente estoy actualizando el Smash. Yo no sé si esta presentación la habrán hecho aposta para esto o será cogida del juego original. Pero si la han hecho aposta para este juego, está que te cagas. Van a poner a una tía, seguro, seguro que es esta. El rumor era ese, vamos. No sé yo, ¿eh? Está pasando por todos y todos se les está escapando. La cartiquia. Tienen que meter a Kazuma Kiryu como el quinto, tío. O a Goro Majima. Uf, no estaría mal, ¿eh? Uf, me corro vivo. O sea, guau, me hacen eso y... Uf. ¡Terry! ¡Spike! ¡Dios! En desarrollo. Pues nada, no, seguramente se vaya ya para finales de año, ¿eh? No. Dijeron que era hasta abril del año que viene. Yo creo que será enero y abril el siguiente. El último ya. Bien, me parece bien. O sea, al final es que tenemos de todo, coño. Chavales, lo mío no va en broma, ¿eh? Ya tengo el Smash abriéndose. Pero ponía la cabeza. Ahí lo tienes, para noviembre. Yo pensaba que iba a ir para diciembre. Sí. Para noviembre al final. Y el que faltará, pues seguramente ya se vaya para marzo aproximadamente. Anuncio especial. ¿Qué dices? ¿Más luchadores descargables? ¿Qué dices? Pero no me hagáis pagarlos aparte. Que los pago. No, hombre. No me podéis pagar lo que me conocéis, cabrones. Que menos la plantita me he comprado todo. A ver, me mola que vayan a ver mal, la verdad. Esto acerca a Kiryu a Ferrari. O sea, quiero a Kiryu. Putos chinos, tío. Vale, os confirmo a las 12 y 11 minutos de la noche que de momento aún no está Banjo Kazooie. Os daremos más detalles más adelante. Nintendo Switch no, Hectorine es. Noah, ¿no te gusta esto? ¿Por qué crees que lo van a hacer? Qué bonito, pagar, ¿no? Por favor. Qué bonito. Este juego, es que este juego se merece. Se merece todo. Un día uno, amigos. Pues está siendo bastante bueno el direct este. Sí, sí, sí. De momento. No como la Gamescom, ¿eh? Buah, es que el Zelda en cuanto lo tenga en la mano. Yo que encima no jugué a Link Awakening. Yo lo jugué, pero nunca me lo pasé. ¡Flamante mazmorra! Flamante del pavo tirando la cartera contra el monitor. Add in plus effects that alter chambers. And save chamber dungeons to a compatible amiibo figure featuring a character from The Legend of Amiibo. Zelda. Amiibo! Amiibo! Amiibo! The Legend of Zelda Link's Awakening will launch on September 20th. Sí, esto ya lo sabíamos, cracks. Gif del pavo tirando la cartera contra el monitor. Pre-order it from Nintendo eShop now and earn double now. Gold points. No, yo lo quiero físico, gracias, cracks. Pues mira, están despachándolo rapidísimo, ¿eh? Heroes Might from Super Smash Brothers Ultimate. Hora de vivir su aventura. Es que este también lo quiero. Es que quiero muchas cosas. Es que este... Mira, no os miento, chavales. He jugado, de momento, unas 10 horas a la demo y las que le quedan, ¿eh? HD and 2D graphics. Travel to past Dragon Quest worlds. and experience new character focused. Mira que todos los anteriores Dragon Quest me parece, o sea, no me llamaban un pijoide, pero es que este no sé, a mí el periplo del rey maldito me parecía una obra de arte. De hecho, de mi top 3 de juegos de Play 2. Joder. De hecho, lo tengo también para el móvil y todo, o sea, es brutal. Es que es bueno, esto no es novedad, esto no es exclusiva ni nada. No. Esto ya se sabía que iba a ser para el 27 de septiembre, que además la demo ya la teníamos en su momento, como hemos dicho. Y por supuesto que va a ser la edición definitiva. Y se puede pasar la partida de la demo a la versión completa, que es jugoso, porque no conlleva empezar de cero otra vez, o sea. Bondades de Fire Emblem. ¿Esto qué es? Tokio. Esto es para el lunes. Esto no será el Tokyo Mirage Sessions. Hostia, míralo. Ah, pero que no es para el evento este de Tokio. No, esto es el Tokyo Mirage Sessions de Wii U que lo portean a Switch, básicamente. Uno de los pocos exclusivos que quedaba en Wii U, pues aquí lo tienes. Ahí lo tenéis. Que yo lo tengo, me costó una pasta, tío. Lo tuve que comprar por ahí de Alemania, no sé dónde mierda. Pues nada, habrá que venderlo rápido antes de que se devalúe. Próximamente es el Fex más cercano en Alicante. ¡Amigos! Pero del tirón. Turn-based battles, blending the combat of the Fire Emblem and Shin Megami Tensei series. And la banda sonora de este juego está flawless. La versión original. Song that wasn't included in the original. Be sure to check out the other new features, from the new story elements to the characters joining you in battle for the first time. Pillo freidora, ya ves. ¿Es Tiki? ¿No es Tiki? 17 de enero del 2020. Pues nada, vender este. De hecho, es que mira, lo voy a mirar en Zex ya. O sea, no es coña. ¿Qué ha dicho que había en la ESO para acabar? Una prueba, pero no sé si ha dicho. Ha dicho próximamente. Boston. ¿Y esto qué es? ¡Deadly Premonition 2! ¡Deadly Premonition 2! ¡Deadly Premonition 2! ...to an old serial killer case. She also opens a door to the unknown. A door that also takes us back to New Orleans. 14 years ago. Here, our story follows an FBI agent who goes by the name of York. The journey between past and present will take Aaliyah and York on a... No salió el 1 hace 10 años, por lo menos. Lo menos. Ese juego es... 9-10 años, ¿no? Ese juego es amor-odio, por así decirlo. Febrero de 2010. Deadly Premonition 2, a blessing in disguise, boggles and beguiles. Esto va a poner burrísima a mucha gente. Bueno, ¿qué dices? El primero en la eShop. Deadly Premonition Origins, shortly after this presentation. Pero ¿y por qué no lo sacan físico, tío? Mira que Original Sin 2 Definitive Edition. Escúchame, está siendo un pepinazo esto detrás de otro, ¿eh? Check it out. A ver, mientras tanto, Tokyo Mirage. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? 28 y 20 en efectivo. Joder. Poca pasta, coño. Poca pasta para lo que me costó, claro. Siempre puedo sudar y jugarlo en Wii U, porque total... Uf, este juego, por favor. O sea, cuando hablan cooperativo, te juro que se me pone gorda. Diablo, pero en bien. A mí es que estos juegos... Cross save con Steam, ¿lo has visto? Sí. Pero no, o sea, estos juegos, yo lo siento... Son de PC, ¿no? Eso es, digo lo mismo de siempre. Yo soy pecero antes... Bueno, no. Yo de pequeño era de Nintendo, ahora soy de PC, me considero de PC. Pese a que juego más ahora la Switch. Pero hay juegos... que son de PC. O sea, el puto Trópico, yo lo voy a jugar en PC por mucho que salga en la Switch. O el puto Age of Empires, por ejemplo. Entonces, estos juegos tipo Diablo, para mí son de PC. Una sorpresa para Switch. ¡Hostia, Doom 64! ¡Hombre! Doom 64, nenes. Escúchame, este directo es un puto pepinazo. ¿Por qué te crees que te dije hacerlo en directo? Amigos, aquí lo tenéis. Este lo voy a comprar. ¿Cómo se ve, por favor? O sea, es que este juego... A ver, ha envejecido medio-medio, ¿vale? No nos vamos a engañar. Pero es que es infancia pura, ¿eh? Pero este no es el primer Doom, es Doom 64, que fue un exclusivo de Nintendo 64. De hecho, este creo que ha sido de los pocos juegos junto a Pokémon Stadium que conseguí jugar en Nintendo 64 en su momento. José Rabaneda. 22 de noviembre, tío. Tío, mi cartera, ¿por qué? Señor Solid, estás con los pantalones bajados, dice José Rabaneda. Hostia, una nueva IP, chaval. Rogue Company. ¿Y no salía el de La La Land por ahí de fondo? ¿Eh? El prota, el rubio. Juraría que era el puto tío del... ¿Cómo se llama? De La La Land. No me acuerdo. Tiene gráficas padre esto, ¿eh? No sé, más. 20 minutos llevamos, ¿eh? Y son 40, o sea... Nos quedan los 20 minutos de Pokémon. ¿Está siendo ya esto mejor que la presentación de E3? No, me río, pero... In-game events and en el complejo Landa se están tocando fuerte, dice Javier G. No me extraña. Es que esto está siendo un melocotonazo. Me gustaría ver a Sassel. Me come los huevos. Sassel en este momento tiene que estar. Mira, ves, ya aquí viene Pokémon. O sea, los 20 minutos que faltan es para Pokémon. Por favor, no. A ver, chavales, de momento yo con Pokémon tengo la carta. A ver cómo acabamos después de este vídeo. Pues mira que yo el Pokémon no lo voy a comprar. Eso sí que lo tengo clarísimo. Pokémon Shield take place in the Galar region, a scenic land where people and Pokémon work together toward a prosperous future. Among them, you'll encounter new Pokémon and meet new people throughout your adventure. Mi troncho, tío, de 20 metros. Ya ves. Today, we'll cover four. Qué pollón tiene que tener, ¿eh? No. First, no me llama nada, tío, el tema de lo de los Gigamax, ¿eh? O sea, me sobra un poco, pero bueno, ya veremos cómo lo implementan. This time, it's not just tops and bottoms, but a wide variety. No podía pelarme más los huevos esto, ¿eh? A ver, estamos hablando de Pokémon versión. Que... ese programa este de Telecinco de Cámbiame, de hostia, esta ropa te viene de puta pena, ponte esto que vas a estar más guapo. Mira que lo quiero, ¿eh? Pero... There's a lot more to becoming a champion than simply honing your battle skills. Estamos llegando a un punto en que antes era, vamos a decir, asequible, entre comillas, ir al día con los juegos. No lo es ahora mismo. Es imposible. O sea, no puedes. Ni hay tiempo, ni hay dinero. O sea, es espectacular. También ten en cuenta que no es lo mismo tener 16 que 26, ¿eh? O sea, pero ¿por qué? 16 salir del instituto te pones a viciar. Ahora, claro, antes había tiempo, pero no dinero. Ahora hay dinero, pero no tiempo. Pero no hay tiempo. Tampoco es que haya mucho dinero, ¿eh? Bueno, ya, pero es un decir. Por lo menos te vale, puedes decir. Perfecto. Tyranitar y Tarigard de War están confirmados. Yo es que ya te digo, he visto muy poco de este juego. Como ya sabéis, cuando me interesa un juego, me interesa interesar. O sea, me intento interesar lo mínimo posible. Tanto Tyranitar como Gardevoir son de mi top 5 de Pokémon. Y de momento solo me faltaría que dijeran que está de luz para decir, tomad mi dinero. Aquí lo tenéis. How your curry turns. Estoy por levantarme y ir a por la Switch. De hecho, voy a hacerlo. Hazlo. O sea, ya te digo que es el momento. Si Pokémon te la pela, yo la Switch ya la tengo aquí a mano. Voy. There are more than 100 types. And each one you cook up will be registered. O sea, desde que Final Fantasy XV implementó lo de hostia, qué guapo hacer fotitos de comida, creo que los juegos están sobreexplotando el tema de tarea fotos de platos a lo que son los videojuegos. First is Poltergeist. Poltergeist. Por cierto, el Bullet Storm, ¿cómo se ve en la Switch? O sea, para ser Switch, o sea, ese juego se ve muy bien. Pero es que en Switch es... Switch para... es la consola ahora mismo, creo. No sé si es la consola para la que más juegos tengo, pero es que me cago en la puta, es espectacular. Switch se disfruta, ¿eh? Sigue, para mí sigue estando un escalón por debajo de PlayStation 4. Obviamente PlayStation 4 tiene muchos años en el mercado. Claro, pero es que Switch, los dos primeros años de PlayStation 4, ya quisiera. Eso es. Que eran The Last of Us, eran Grand Theft Auto, bueno, y eran refritacos. Eso, refrito Fast, Gran Refrito Auto, claro. 5. Y aquí hay refritos, porque el Capitán Toad es un puto refrito, el Donkey Kong es un puto refrito. Switch es la reina de los refritos también, ¿eh? No se puede negar eso. Pokémon Sword y Pokémon Shield will launch on Nintendo Switch November 15. A ver, Switch el handicap, vamos a decir, que tiene es el hecho de la portabilidad. Ya el hecho de tener un juegazo portátil, a pesar de sacrificar un poquito de gráficos, ya compensa para mí, según con qué juego. SNES con el online, dice Tora, hijo de puta, que lo está viendo ya. Nintendo Switch Online ではこれまで様々なサービスを提供してまいりました。そして、 catálogo de juegos para Nintendo Switch Online. Vamos a añadir otro catálogo de juegos. ¡Hombre! ¡Hombre! Lo mejor es que es gratis, tío. No metáis el Kirby's Dream Course este. Este sí, el Yoshi's Island, chaval. Hostia, la Link to the Past. Habrá que pasárselo otra vez. El buen Star Fox. ¿Cuántas veces me lo habré pasado? Os pillará por sorpresa como Stun Race FX. Un putísimo juegazo, ¿eh? Un putísimo juegazo. Estamos ante el no mejor. El Kirby's, chaval, el 3. No, espera. Es que no sé si voy por delante tuya. ¿Cuál te ha salido ya? El Ghost and Ghost. ¿Sí? Buah, yo me estoy. Esto es para masturbarse. Directo Metroid. Directo los feelings, tío. Desfase, nenes. El catálogo sería. Buah, chaval. Nintendo Switch Online に加入されて、 no llaman Nintendo Eros. Los 4 mejor euros invertidos. Maravilloso. ¿Os habéis dado cuenta del mandillo que tenía aquí en el ano? Super Famicom, Nintendo Switch Online 専用 のコントローラーも 発売いた します。 A ver, sí, vamos a ver cuánto va a costar, ¿sabes? Ah, inalámbrico, está muy bien. 30 euritos. No está mal de precio. ¿Dónde está mi cartera, chavales? Buah, maravilloso. Website de A que sería bonito sentir otra vez tener un mando de estos entre las manos. Pero si nunca lo deja de tener, hijos de puta. Tengo la Super Nintendo ahí enchela. Ese es el tema, o sea que... Está bonito jugar con un mando de estos en Switch. Pero dejarlo de tener, no. Y desde antes... Mira, se sacan la polla si actualizan el firmware y cambian por completo la estética, de la consola. Y la actualizan ya lo que tiene que ser, pueden mandar chats a los amigos y esas cosiquias. O sea, ya con eso, el direct perfecto y queda un cuarto de hora. Tetris me encanta. Es un juego que me parece perfecto. Pese a lo simple que es. Y no he jugado ni una sola vez a Tetris 99. Yo sí. Es que para mí Tetris es tú contra la consola. O contra, eso es, contra la consola o contra un colega. Yo a Tetris he jugado dos veces a este. La primera noche que salió quedé cuarto, me retiré. Y una segunda vez quedé 60 y algo y dije, folla. Para mí el mejor Tetris es el de la 3DS. Hostia, físico. No lo compraría, para mí el mejor Tetris es el Tetris DS, de Nintendo DS. Me parece cojonudo. Eso, perdón, he dicho el de la 3DS, pero me refería al de la DS, eso sí. Es. Y el Puyo Puyo Tetris este de Switch también está muy bien. Pero al Tetris de DS es que las horas que le eche... Poca broma con este juego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, No lo compraré. Yo de salida, ¿no? Uf, pero es que encima, es que míralo, en 8 píxeles, o sea, Hostia, Javier G. me ha recordado, dice, vaya percha a reír cuando anunciaron el Tetris 99. Y es totalmente verdad, el día que lo anunciaron en un direct, estábamos en directo. Y nos partimos el hojaldre de una manera impresionante. Claro, porque si es el último juego que te vas a pensar que van a hacer un Battle Royale. Efectivamente. Pero riéndonos de Nintendo y el jueguito este de moviendo solamente dos palillos a formar un cuadrado otra vez o algo así. Hostia, y el de los furros de Disney dándose comiendo ano. El Tam Tam. Vale, Demon X Machina. Demo will be here sooner than este lo tenemos. No me llama una putísima mierda, ¿eh? No me llama una mierda. Vale, tenemos la demo al finalizar la presentación. Ya puede haber mejorado muchísimo respecto a la primera demo, porque no me gustaba un poco. Sí, se dijo que lo mejoraron un poquito. El tema está en que a ver cuánto. Este juego va a ser el típico de que... Mira, este juego... Pero no creo que de salida ni de coña, más que nada, porque es que este mes es de... Este juego para mí... Yo al principio creía que iba a ser un sucesor espiritual del Zone of the Enders, pero no. Be ready by customizing your arsenal and honing your skills on missions. Pero hace gracia que luego digan que Switch no tiene exclusivo, me cago en Dios. José Rabanne, los Juegos Olímpicos inclusivos que... Joder. Jedi Knight. No. ¿Qué dices? No. ¿Qué dices? El Jedi Knight 2, ahí tienes a... ¿este era Kyle Katarr? Sí, Kyle Katarr. ¡Qué putísimos juegazos, chaval! Jedi Knight 2, Jedi Outcast y Jedi Knight 3, Jedi Academy. ¡Putos juegazos! Pero qué putos juegazos, joder. El 24 de septiembre. Pero Nintendo, esto es abusar de mi dinero, voy a demandar. O sea, ¿qué hacéis? Yo voy a tener que pedir al jefe que me haga un aumento de sueldo. Nuevos lanzamientos y quedan 11 minutos. Vamos a ver, mi puta cartera. El 15 de octubre, el The Witcher 3. Nah, este es para jugarlo en One X, o sea. You'll have a whole world to explore. Es eso, con un Master Race este juego lo siento, pero... A ver, también te digo una cosa. Este juego lo compraré en Switch para dar las gracias a CD Projekt. En plan, lo tengo en Play, lo tengo en PC. También os lo voy a pagar aquí porque lo merecéis. Ojo, Black Flag, The Rebel Collection. ¿Qué dices? ¿Van a salir varios más? ¿Rogue? Black Flag y Rogue, los dos en uno. Me la pela. Pero está bien que salga, ¿no? Oye, joder. Black Flag fue el último Assassin's Creed. Bueno, lo siento, pero es lo que pienso. Battle for survival at the edge of a savage frontier in the online free-to-play action. Downless, este es el típico juego que en principio a nadie le va a interesar. Hay que compensar la balanza. Después de todo el direct que llevamos. Sí, no, a ver, yo necesito anuncios ahora de 15-20 segunditos porque la patata no me aguanta. No, o sea. Yo sigo queriendo crema. Dame mi Metroid Prime Trilogy. O sea, sacar un Metroid Prime Trilogy y es que mañana voy a la FNAC a reservar. ¿Con qué van a cerrar esto? O sea, esto lo tienen que cerrar. No lo sé, grande. Pero que, o sea, paja, pajoide. Sacar los calendarios y las carteras, hijo de puta. Bayonetta 3, buah, me masturbo en directo. Cierran con Bayonetta, me masturbo. Lo he visto, o sea, vengo del futuro. ¿Cómo se llama el John Titor? Soy el puto John Titor en este momento. Veamos, ¿ves? Ronda de mierda de 15-20 segundos. Aquí el primero, Just Dance. Grid. El Grid. Grifa Auto Spot. Buen juego, pero ya, tampoco... A 3 euros en Steam. Farming Simulator, el mejor. Este para Jintoki, ¿eh? Esport de la historia. Jintoki con esto se masturba. Nino Kuni, este lo quiero el 20 de septiembre porque no lo llegué a jugar en Play 3. NBA 2K, este juegazo sudando. Donde los haya, mejor juego de NBA de la historia. Posiblemente el 2K21 luego será mejor, esto es como todos los años. Te están metiendo aquí con la puntita. El... ¿Cómo pronunciáis Cthulhu? Ponérmelo en el chat. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Chulú. Cthulhu. Cthulhu. Madre ¿cómo lo llamáis? Dios, qué de juegos. Quiero para saberlo, yo lo llamo Cthulhu, por ejemplo. Devil May Cry 2, hijos de puta, los van a sacar a cuenta gotas que os den por culo. A 20 euros cada uno, total 60 euros, no, 80. Bien pagados, ¿eh? Chulchu, dice Tora. Chulchu. Chulchu. A ver, se queda pantalla en negro. A ver. China, ¿os está gustando Animal todo? Crossing. El chino, vale, ¿qué es eso? Me interesa Marta Trivi, o sea, ¿quién coño quiere ver Animal Crossing? A mí me gusta, pero no lo voy a comprar. Animal Crossing tenía que haber salido hace 2 años, no ahora. Ahora hay demasiado juego como para jugar a esta mierda. ¿Estás haciendo tú eso? La palminga en el pecho. Se da palmas en los pezones. Thank you for choosing the deserted island getaway. Que me importa una mierda. Dame el Metroid. Back, a ver, este juego furrorítico. Dice José Ramón. Si lo rebajaran, o sea, si Nintendo dijera, venga, va, chavales. Hostia. Dave Meister pone la política y vamos a rebajar los juegos. Ha puesto Dave Meister y Canela y había leído y Camela. Y Camela. ¿Te imaginas? Que sean tus putos vecinos, Camela, el típico vecino que no para de hacer ruido por la noche. Ya ves. Please select the spot where you'd like it set up. Oh, and there's something else. Y miro Twitter mientras. We'd like to offer you an original Nook Ink Nook phone. It comes pre-installed with a variety of apps for all your deserted island needs, including recipes for crafting tools and furniture. Let's start by cracking. Voy a aprovechar a ponerme el aire chico acondicionado. We're going to need some materials. Esto no me interesa en absoluto. Like branches. Espero que el final remonte, ¿eh? And stones. Then we'll head to resident services and use the workbench. Vale. Tenemos palos y piedras. Nicely done. Y de ahí sale una caja de herramientas. Menuda basura. You can use the tools you craft to acquire new materials. Me están sobrando like minutos this. De la bosta. De la bosta supongo que será de la hostia, pero... No, no, de esta bosta. Una bosta de esta es... Bosta. Un trozo de esta mierda. Chusta, o de esta... Sí, rollo eso. Furniture inside. Me está dando todo el bajón. Or outside. A ver, chavales, estaba claro que hemos empezado como hemos empezado. Los primeros 15-20 minutos han sido demenciales. No, no podíamos seguir ese ritmo. No nos vamos a flipar tampoco. No por ello está siendo un mal Nintendo Direct. Todo lo contrario, ¿eh? Está siendo sobresaliente. Sí, sí. Here we sell tools and furniture. Furniture. We also buy your unwanted items, including any weeds you remove. Como todos los putos Animal Crossing. In addition to the usual in-game currency bells, you can also lo de siempre, pero ahora en otra consola, amigos. You can exchange your miles for special items and recipes. You'll earn miles through a host of activities. Nah, para mí el mejor. Sí, bueno, sabes que en este momento es el momento de encender la Switch y comprobar si está ya la actualización. O si está ya baño, ¿verdad? Yo lo estoy comprobando, de hecho. Pues si está la encima. A nadie le interesa cómo se. Si la tengo al lado. Turan insectos. Dice José Rabaneda que preparemos el lubricante, que algo gordo se tiene que venir. Seguro. Yo ya estoy. Thanks to crafting. Y Javier que dice Brokeback Simulator. A vaulting pole makes it easy to quickly cross a river. Petándole el ojal a Tom Nook. A nutritious snack. Y Meister espera el Twin Snakes. No, yo la verdad no lo dudo. Plant it somewhere else. Vale, de momento no está aún todavía Banjo. Tío, venga, que quedan 5 minutos y quiero mi melocotonazo. The scenery changes with the time and weather. Que me la suda Animal Crossing, coño. Cloudy days. A ver, ¿sabes lo típico de que te ponen una bajonada? Entiendo que ahora hay mucha gente hipeada con este juego, ¿eh? Lo siento, a lo mejor si nosotros estamos siendo demasiado faltosos y alguno de los que está viendo el streaming o el vídeo después está diciendo, no estáis hablando de nada de este juego. Es que nosotros no somos el target de este juego, al menos nosotros, como Adri y como Aymar. Yo, por supuesto, respetamos todo tipo de opiniones. El tema está en que yo creo, opinión personal, están intentando hacer bajonaza, acabar con un megatón. Mi momento, megatón, ya lo he dicho antes, Bayonetta 3. Mi momento Animal Crossing fue Nintendo DS. A partir de ahí. Guau, me ha petado la cabeza el Deadly Premonition 2, ¿eh? Yo creo que nadie se esperaba eso. Como dijo Bart Simpson, yo creo que nadie se esperaba esa salida. Dave Meister, yo me compraría la Switch solo por este juego para interactuar con los top y con sus madres. Venga, sí, dale carpetazo ya al tema. Un lucario mal, ¿eh? Ya ves. No lo sabía yo. We can't wait for you to experience the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Furros Crossing. March 20, ¿lo comprará sabes quién? Pues no, nadie, porque estaremos jugando al Final Fantasy VII Remake y al Cyberpunk. Aún queda un poco para que se lance el juego, os animo a que os mantengáis al tanto. No hace falta, chico. Al último anuncio de hoy, venga. Metroid Prime Trilogy. A ver, grito, ¿eh? Buah, madre mía, toda la paja. Xenoblade Chronicles X para... estaba claro. Xenoblade Chronicles X para Switch. Remake de Xenoblade Chronicles 1. Sí, porque para Game Boy Advance no tiene pinta, ¿eh? ¿Te imaginas? Los gráficos no los veo muy bien, ¿eh? Es decir, parece los el X. Los gráficos petardean un poquito, ¿no? Esos fondos sobre todo. El que sepa qué juego es este, creo que es el 1. Como sea el 1, mañana tengo que ir al CEX. ¿Quieres cambiarlo? Sí, está defectuoso. The future. ¿Te imaginas que es el 3? El 1 Definitive Edition. Bueno, chicos, pues mañana tengo que ir a vender el de la Nintendo 3DS. ya que todavía no lo he jugado, pues habrá que jugarlo aquí. A ver, yo lo único que he jugado de este juego es al personaje. El del Smash, ¿no? y 2020. Ya, ¿eh? Pues nada, chicos, mañana al CEX. 2020 O sea, ahora me vas a poner a Masahiro Sakurai jugando con el maldito... Peggy 12. Pónmelo ya para jugar. Ya está. No, o sea, aún no está porque lo estoy comprobando yo y no está todavía. Tomo, konnichiwa. No quiero ver cómo juega Sakurai a Banjo, quiero jugarlo yo. ¿Está maquillado? No, es japonés. O sea, su piel es tersa y suave como todos. Hemos notado que no te gusta el K-pop. でも皆さんあれから時間が経ったと思われるかもしれませんけど、収録は実はその2日後だったんですね。 Qué gracioso. よく働くなと我ながら思います。Se ponen las risas de fondo, eso es una sitcom total. 時間を少しだけいただいてお話をしたいと思います。 Para que vean lo planificados que están los directs. プレイ画面は私1人だけだったんですね。 1人でこうやってコントローラーを触って遊んでました。勇者の場合は実は 呪文とかをそのまんま使うとですね、コマンド選択で。そのままだと盾とかで受けちゃうんですね。なので、わざと受けられるように後ろを向いたり技を出したりと、いうことをこっそりしてました。今はこうやってやっていますけど、実はゲームキューブなんかの収録の時には、このように。ですが、ですが、 Yo con dos manos y soy un puto manco, y este tío me cogería con una mano solo y me mearía en la cara. A ver, nosotros aquí en España estamos en 2019, pero en China están ya en 2074. Sí, he dicho en China. Super Mario 64 type no game desu. バンジョ自体はディディーコングレーシングというその1年前の作品に出ていました。その後、バンジョ&カズイの大冒険が出た後、バンジョ&カズイの大冒険2、そして日本では販売していませんが、ゲームボーイアドバンスの作品で2作出ています。そして、ガレージ大作戦という作品が、Xbox で出ています。 ご存知の方はご存知かと思いますが、バンジョ&カズイの大冒険は Ya deja la pullita, ¿eh? Año y Kasui pertenece a Microsoft, concretamente. その上で気持ちよくバンジョ&カズイの使用というか参戦を許してくれました。それは非常に感謝をしております。レア社さんもすごく歓迎ムードでした。 Está bonito que hagan esto, ¿eh? Chuparse y se ríe. Sé que este es un vídeo de Nintendo, pero probad el juego en Xbox. Está muy bien que hagan estas mierdas, tío, no sé. Hablemos de música, hablemos de ponernos cachondos. そのアレンジ BGM をいくつかこのプレゼンの中でも BGM として流していきたいと思います。せっかくですから。 El nombre del tema va aquí. この辺に曲名などを出していきますので、そちらもぜひお楽しみください。では始めます。 Venga, que me voy a poner burro. はい、これがスマブラにおけるバンジョー&カズイです。カズイます。製品版とはカメラが違いますが、それは今回特別なロムを使っていますので、その辺はご了承ください。原作におけるバンジョー&カズイのアクションをいろいろと入れています。例えば、これカズイダッシュが装甲になってたりしますね。 あとジャンプについても、トンボ返りジャンプとか羽ばたきジャンプみたいなものを元にしているようなものもあります。弱攻撃はツメツメパンチと言います。原作でもこういう感じでやっていましたが、今のアクションに合うようにいろいろとモーションについては強化しています。そして百裂攻撃はキツツキアタック、ダッシュ攻撃は、ドンキーコングも使いますがローリングアタック、これ結構使える技です。下強攻撃はくちばしアタック、上スマッシュ攻撃が、くちばしドリル、ちょっと原作と違う表現ですけどね、それでも連続攻撃よくあったりします。横スマッシュ攻撃はハリセンカズイと言います。まあ日本でしかハリセンっていう言葉はないのでどういう風に言うのかなと思ったら、海外ではブリーガルバッシュって言います。ブリーガルっていうのはこのカズイの種族みたいな。 Shata que siempre lo veré demasiado cruel. Coger al puto pollo y estamparlo contra el suelo. O contra lo que tenga delante. Me parece la polla, el movimiento. Sí, sí. No me parece el mejor, pero está la flamosa. Y Kuchibashi Buster. 落ちながらドシッと当たるみたいなものがあるんですね。など通常技においてもいろいろな原作技を踏襲したものがあります。なおアピールした よほ アピールよほなんかも実は原作にあったんですね。アピール上はガレージ大作戦で時々伸びをするというのをモチーフにしています。必殺技の説明に入りたいと思います。まず通常必殺技は卵ミサイル、いつもの技という感じですね。弾が跳ねます。ところが、卵ミサイルを使うときにボタンを押し続けるとこう卵バキューン状態になります。 Está estrangulando al puto pollo, tío. Sí, en el juego era así. FPS のように画面があったんですけれども、それをモチーフにしたものです。一応こう引き打ちみたいなことができたりしますが、落ち着けると 、dice te lo usando el pollo como si fuera una pistola de parto。 次に横必殺技がワンダーウィングです。 チャーリー・フランデ・ヴィリャ、a mí también me llaman muchísimo los mandos de la Super NES que han anunciado。 かなり強くてどんな攻撃があったとしても基本的に打ち勝ちます。ただ頭の上に羽が表示されていましたね。5枚で今使い切りました。使い切ると自分がミスにな るまで使えません。頭の上にしか表示されないので、使用回数についてはよく 頭の上 に使い切る必要があるかと。 Y en One están de putísima madre, se ven de lujo.Me pasé el baño que hacía ahí, bueno, hasta la puta guarida de Bruntilda, que es cruel de cojones. やっぱり、ウィークポイントというのはありまして、例えばシールドされるともう好きだらけ。その他にも実は投げられたりします。とにかくワンダーウィングが何枚の ことかというのを把 握しておくことや、 Es como en el juego, que me estén zurras raspas por todas partes en la pantalla, como para fijarme en las plumitas. Hostia, sale hasta la puta base esa donde tenías que ponerte en el juego para hacer el movimiento ese. Qué guapo, macho. 次にショックジャンプです。原作にもあったジャンプパッドを使ってジャンプする技ですね。 Míralo, la base Fikia. En el juego para hacer ese movimiento. Y encima el muelle te da en toda la cabeza. Hostia. なので回避しつつ、 Quiero jugar ya, acaba ya. 上必殺技、上昇必殺技としてとても難しいなんですが、ジャンプした後、 Está mamadísimo el hijo de puta de Banjo, Mira ese pecho. Meta is coming to smash. なので、落下をしようとした時に1、空中回避みたいなものも使ったりすると、すごく、復帰の度合いが増やせるということになります。ちなみに、ショックジャンプはボタンを押す長さで、その高さが変わってきます。バンジョかわいい。ちょっと違いがありますよね。そして下必殺技はおけつ卵です。おけつからポンと爆弾を吐くと爆弾エッグですね。これひねくれた飛び道具で、なんと後ろの方にしか打てません。そしてさらに爆弾エッグの形がフットボール状になっているために、そのポ ンポンポンポンポンポンポン ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポ Yo Nintendo, ¿por qué no comprasteis vosotros a Rare Subnormales? Hostia, que la puedes coger y todo. Y devolver. ¡Hombre! ¡Fíjate! ¡Lo revienta! お互いにちゃんと投げないとすぐに爆発してしまうみたいなことになりますね。まあ、いろいろとユニークな使い方ができるものだと思います。と、そして最後の切り札はジンジョネーターは原作でグランチルダでとどめを刺したものですけどね。それが、 わけ れ べんどん、 思い切り突き飛ばすという技になっています。 Jugosito. Nuevo escenario, la montaña espiral, por supuesto. 専用ステージはくるくる山です。海外では実はスパイラルマウンテンなんて言うんですけどね。見ての通り、こう、下の方にちょっと螺旋状になってるような山になっています。それが回転の表示が出て、 puedes caer por el lateral, qué guapo. La montaña girará. なんと回るという。これ、スマブラのルールの中でも極めて不思議なことをしています。特殊ステージですね。アイテムがあっても他のものがあっても。 De hecho, antes se ha visto como medio girando en el mapa. Y yo lo iba a dejar caer. Digo, parece que como que gira, pero claro, como no hay ningún mapa que giras. El puto Mumbo, chaval. Wow, un remake de Banjo Kazooie y Banjo Tooie como los Spyros o los Crash. Día 1. Día 1, día menos 74. ファイターの説明もステージの説明もある程度やりましたし、これから実践的に対戦をしてみようと思います。 タイマス。 今回の対戦はなんと2対1のチームバトルで。 Hombre, sus antiguos compañeros en Rare. ドンキーコング、 que ya no lo son. Hombre. あれということは、実はこっちは2人 ?2 人いるから安心だ。いや、そんなことはないですけど、絶対。 あ、お な、 え? ちょっとほっとくと、 バンジョイカズイ 相手にいっぱいやられそうなので慎重に行きたいと思います。ちょっと牽制をした方がいいですね。こういう mira cómo mete el Sakurai, ¿eh? 0%. Porque fíjate, está zoneando al de la derecha y pegando al de la izquierda, el cabrón. Si él no sabe jugar al juego, no sé quién va a saber. Que el chinaco este me coge con una mano y me lamea, ¿eh? Este cabrón es el que se encarga de equilibrar, balancear a los personajes, o sea, de balancear, ¿no? Él personalmente. Sí, sí. Hijo de puta, le han dado ahora. Ahora es cuando le están metiendo. No será tan bueno cuando usa objetos. Mira, ahí le han repartido leña, ¿eh? El topo de los cojones ahí abajo. Y la hermana de Banjo va por la derecha. Debería estar explicando cada movimiento, ¿no? Toma ataque aéreo frontal. Va a girar la pantalla. Yo. ¡Pimba! ¡Sufre! Hostia, esto es lo que siempre se habría deseado, ¿eh? Ver a Banjo metiéndole un palizón a Donkey Kong, que era su rival, vamos a decir, entre comillas. ¡Yojo! バッチリ封殺ですね。 エルゴティ。 はい、勝ち。 あ、どうかしら。 あ、どうしてアフレガ ー。原作にあった。 じゃあ、ポスト、ドビダスパセルシェルチュロ。このナルビシェバスタド。 よほ 以上です。ステージを彩るゲストもご紹介したいと思います。まず最初は魔女グランチルダ。 Hostia, va a haber edición física de Deadly Premonition para Switch。封 印されてしまうというかわいそうな人ですね。でもとにかく明るく非道で、妹のグランチルダからはいろいろなエピソードを聞くことができます。これはモグラのボトルズですね。バンジョ&カズイ2では一番最初にのっけから殺されてしまうというかわいそうな人です。バンジョ&カズイの親友ということになりますかね。はい、次マンボジャンボです。 Ah, que está explicando a los colegas. Estaba mirando Twitter. この人はゲームの途中ではいろいろな手助けをしてくれることになります。お、途中Tがいました。わかりますかね、この下の方に走っています。こんなに小さな。Debatito. Ese es más el mejor juego de lucha de la historia. A mí por feelings, Street Fighter 2 si y Tekken 3 son los que más me llaman. Pero real, bueno, y a ver, y Dragon Ball Fighter, porque es Dragon Ball dentro que cabe. Pero es que realmente es el más completo. Es eso. Es que es tan completo. Pero también hay que depende del estilo de lucha que sea. Es decir, no es lo mismo el típico juego de lucha 2D o 3D, pero en estética o en visión 2D, por así decirlo, que esto, que sí que lo es, pero es más a lo loco entre todos. Más party, vamos a decir. Yo no los pondría en la misma categoría. No pueden permitírselo. No tiene un sistema. No sé cómo decirte. いわゆる雑魚キャラに相当するんですが、ふわふわ受けるという理由からこのスマブラに参戦できたというラッキーな人です。まあ、トンボなんでしょうね。などとゲストについても非常に凝っています。あんまり見えないところも、いろいろと頑張っておりますのでお楽しみいただければと思います。 ¿Cuánto tiempo habrá estado un tío, un developer haciendo la animación del puto mosquito ese? Vamos a ver la música del buen David Wise, creo que era este, no, del otro, Grant Kirkhope. 10 temas, jugosísimo. 7 son nuevas remezclas. Tener todo por 6 euros es un chollo, diría yo. La verdad es que sí. Joder, es que DLCs como estos los pagas restregando nepe por la pantalla. Colaboraba con uno que no es japonés, joder. Me preocupaba que no entendiera mis instrucciones. Que es Grand Hirkop chino, a ver qué dices. Su trabajo ha sido sublime. Actualización a la versión 5.0. Banjo and Kazooie と一緒にアップデートもなされます。その時にまあスマブラってこういうのもなんですけど。 Muy contentos con las ventas, normal, por eso estáis haciendo más DLCs. Hemos añadido otro modo de juego, ¿qué dices? Será el último. Voy a ponerme a jugar. Mirad esto, voy a ponerme a jugar. Hostia, se ha repetido. Aquí lo tengo. Hostia, pero esto lo han vuelto a poner. Esto ya estaba, obviamente, en el Melee y todo esto. Eso te voy a decir, digo, esto no es nada nuevo, pero... No, pero no estaba aquí. En el de 3DS creo que sí que estaba también, ¿no? No me acuerdo. El de 3DS creo que es el que menos he jugado. Yo creo recordar que en el de 3DS estaba. Ahora, si alguien lo sabe, que me corrija. De hecho, lo tengo aquí también, podría comprobarlo. El hijo de puta a dos manos, tío, míralo. Lo que yo te diga, que es que este tío no... Tú y yo, o sea, un donkey o da igual, nuestros mains, un Bayonetta Zedling contra este desgraciado con el puto Kirby. Nada que hacer. Y nos mea en la cara, que nos mea. O sea, que dice, ven aquí, chavalitos, venid, os lo voy a explicar. Thank you. みんなの投稿ではミーファイターがカスタマイズされていろいろな方から投稿されていると思いますが、 今までは必殺技をカスタマイズできないので 少し使いにくいところが あります。 ここからはMuchísimas gracias a todos los locos que nos estáis viendo hasta ahora. José Rabaneda, ¿cómo lo vende el Rafael? Qué bien vende el jueguecillo el Rafael Iquio. Hostia. Qué escándalo, ¿eh? La versión de Mii Fighter no se puede usar, la nueva versión será aplicada. El luchador de la el luchador de mí con una de las putas gafas de, la, de cartón Shikyo. Hostia, no he mirado qué dan en el game. Se me apaga el móvil, me he quedado sin batería, joder. Tengo que mirar qué dan en el game por el Tokyo Mirage Sessions y el de 3DS, el Xenoblade. ¿Alguien juega con los luchadores Mii en el Smash? Están bien, ¿eh? No te creas que son cualquier mierda. Yo lo he intentado. Intenté hacerme el mío propio, en plan... El de la espadiquia está bien. ¡Hostia, Goemon! ¿Qué dices? ¿Esto qué? ¡Qué guapo, chaval! Este jugué yo al Goemon de la Nintendo 64 que me lo alquilé. Mega Man. ¡Wow! Qué chulo, tío, el casco. Hostia, buen Proto Man. ¡Wow! ¿Cero? ¡Oh, Mega Man X! ¡Oh, cero! ¡Me corro! Puto Smash, tío. Es que merecen no. Así. ¡Pokémon! ¡Hombre! ¡Más el Team Rocket! ¡Wow! Ahí ya ves, chaval. ¡Bolazo al Mewtwo! ¡Quiero Pokéglobos! ¡Poned la pantalla de Pokéglobos, hijos de puta! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Sí! Vale. ¡Dios! Dime ahora que no quieres jugar con el... ¡Nueva remezcla incluida! ¿Qué dices? Dime, ¿qué que dices? Dime que vas a jugar antes con baño que con... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me carga el ratón, que le pega de hostia. ¡Se me lo he cargado! ¡Que me lo he cargado! ¡Le saca el ratón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sus más, Dios! ¿Qué dices? 80 céntimos cada disfraz. Me la suda, me dame a Sans. Gratis. Dame a Sans. Lo pago. Yo no, que era puto pago. Gratis, tío. Oh, ¡qué bajón! ¡Qué sí, joder! ¡Sí! ¡Qué guapo! Me van a tocar que los estamos timbres. Estamos hablando que son cuánto. ¿Tres? El disfraz viene con un tema musical. Pago 5 euros si hace falta. ¡Dámelo! Lo voy a comprar ya. Señor Solid, ¿estás llorando con el pene? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! El mejor direct de la historia. Toby estuvo en mi casa y jugamos juntos a Super Smash Bros. Yo le toqué el pito. ¡Oh! ¡Oh! Se le da muy bien, pero no es falta decir, pero le apalice. De todos mis invitados fue el más duro de roer. ¡Uf! 次に新しく発売されるアミーボの話です。 あれアミーボ？ こうもさきアミーボでサンス？creía que era este por el puto juego. No, creo que van a hablar de los que ya se han anunciado. Oh. ¿Y Bishur? そして。 Mira, el señor Solid, ahí lo tiene. Ese viene el 20 por Amazon. なぜ隠れていたんでしょうね。それぞれ9月の20日発売。 Me da un bajonazo cuando los amigos tienen esa plataforma grisácea. Ya. アップデートの配信日は本日からです。 Mira que Bayonetta es bonita, pero. ステージを含む Le pasa lo mismo que al señor que es Snake. Yo sé que al señor Solid. Quiero el Undertale, tío. Quiero a Sans. Lo voy a comprar ya en cuanto esté. Ahora mismo. A ver, son 4 de Ribogar confirmados. Este ya lo he comprado antes. Directo de Scotchy, un poco de Arimashtaga.テリーボガードの参戦が決まりました。 テリーボガードテリテリビガード テリーボガードドゥファイトコムロディリアエンエンエンゲームとジャパネスファタルフュリュ ー実はファタルフュリオですが ファタルフュリュー そのムービーとして完成させるまで にはちょっと時間 がかかりそうなので、なかなかお見せすることができ ません。 でもまあ、あの SNK のというかネオジオを模したオープニングちょっと面白かったですよね。 Definitivamente yo creo que la intro que han hecho exclusiva para el Smash, ha hecho que ha sido divertida. Os voy a ser bueno y os voy a enseñar cómo luce Terry. Joder, tío. Hostia, qué guapo que está, tío. Vaya brazacos, ¿eh? Y el escenario. Y el, eso te decía, el escenario, ojo, ¿eh? Buah, chaval. Qué guapo. Para mí la línea de meta se aleja cada vez más. El cabrón que está deseando dejarlo. ¿Hasta cuándo va a trabajar en Mapros Ultimate? No sé, pero no me importaría que estuviera 5 años sacando personajes, ¿eh? Pero si es que ya lo que están haciendo es la polla, macho. Mundos de otros juegos se unirán a la serie. Buah, es que esto acerca a Kiryu a Smash, ¿eh? Esto acerca a, tío, ponme a un puto Sans, pero de completo ahí. Dios, qué guapo. A ver, yo realmente me encantaría, ya que han puesto al puto Banjo y Kazooie, que pusieran a los de Cuphead, tío. Me encantaría. No estaría nada mal, ¿eh? Que dijeran, chavales, para marzo, el cumpleaños de Aymar, tomar la edición física y el puto Cuphead. Ahora les más, ahí los tenéis. Y ya está, o sea, yo ya con 30 puedo morir feliz. Hasta luego, chino. Puf. Pues parece que hasta aquí... Pero qué corrida. La emisión del Nintendo Direct. Madre mía, chaval, qué cosa más flama. O sea, vamos a ¿qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, señor Sólido? Buah, yo o sea... Lo he puesto por Twitter. O sea, recordemos, en este momento, o sea, ahora que estamos ya hablando, ya tenemos Super Kirby Clash en este momento, tenemos Banjo y Kazooie en el Smash ya. ¿Qué más han anunciado para este que salía ya? O sea, no te estaba, o sea, creo que no te escuché. Estabas, es que es todo. Buah, chaval. Vamos a ver. O sea, ya lo que tenemos ahora... Mira, no hay ni un Tokyo Mirage Sessions en CEX ahora mismo. Mañana esta lista la vas a ver ampliada. Posiblemente el primero el mío. O sea... Dios, chaval. A ver, habla tú. Yo no puedo. O sea, me estoy secando yo, la gota. Yo no puedo. Tía puta. No, es que yo no sé qué tengo que decir. Wow. Yo no puedo. O sea, tiene mano en pene en este momento. Buah, wow, chaval. Mira, voy a poner. Como decía, o sea... vamos a hablar un poquito de los megatones que se han hablado de... Por cierto, buena toma ahí de tu cam, que se ve ahí el lateral de la pantalla. Ya ves. No, ahora se ve bien. Uy, estoy moviendo lo que no debo. Como decía, han hablado de Overwatch. Han iniciado con Overwatch y han dicho que lo tendremos para el 5 de octubre. 5 de octubre de 2019, por supuesto. Han anunciado también Super Kirby Clash, que este lo tenemos ya en este momento. Era un Kirby a 4 jugadores que tenía muy, muy buena pinta. No me ha quedado del todo claro, pero tú dices que ponía que era gratuito. Sí, bueno. Tope de rama. Mirad, por también cierto... También han anunciado Trials of Mana. Un momentito, mirad el fondo de escritorio que tengo, ¿eh? En el ordenador. Esta captura de pantalla la saqué yo en la Play 4 con el Kazuma Kiryu Kiwami, iba a decir. Con el Kiwami 2, o sea... Quiero a Kazuma Kiryu. Quiero a Goro Majima en Smash. Me cago en mi puta calavera. Sigue, por favor. El Trials of Mana va a caer. O sea, está escrito. 20 de abril del 2020. La colección esta de Collection of Mana que ha salido ahora... ¿Qué es eso? Eso me la suda. Yo quiero el Trials. Es como, por ejemplo, yo no compro un puto esto de juegos de Super Nintendo en físico, macho, como el puto... Bueno, no es el Aladdin y el otro, el Rey León. Pues no voy a comprar los Mana así, en versión original. Me parece una estafa. No está mal, pero es muy caro. Pero el Trials tiene una pintaza del copón bendito, o sea, bestial. Además, de verdad, firmo completamente. Han anunciado también Return of the Obra Dinn para otoño del 2019. No han dado fecha, pero en principio fecha exacta, pero sabemos que va a salir... en los próximos meses, porque otoño, eso significa dentro de 3-4 meses más. Luego también han hablado de Pokémon Mal, es decir, Little Town Hero, que es para el 16 de octubre. Pokémon Mal, bien dicho. Tokyo's Mirage Session, que lo han anunciado para el 17 del 2020. 17 de enero del 2020. Lo dicho, si es que mira, aquí lo tengo. Hola, saluda al CEX. Hijo de puta. lo que me costó encontrarlo en su momento y lo rápido que se va a ir ahora. No sé si hacerlo. El Tokyo Mirage Session me voy a esperar, pero el Xenoblade Chronicles ese sí que lo vendo, lo siento mucho. Así, tener Xenoblade Chronicles 1 y 2, falta que saquen el X, que no dudo que igual lo saquen. Y luego ya en cuanto a Megatones, bueno, a ver, he incluido un Megaton como Little Town Hero, obviamente he hablado en el orden que han ido hablando. Han anunciado Deadly Premonition 2, Divinity Original Sin 2 también, Doom 64, buah, que Doom 64 baja, lo han anunciado para el 22 de noviembre. Es que ese juego solo salió en Nintendo 64, obviamente, no ha vuelto a salir en ningún otro lado, me parece. O sea, me arriesgo a confirmar, a falta de, en 5 segundos, decirlo por Wikipedia, sí o no. Y efectivamente, exclusivo de Nintendo 64. Este cae, o sea, vamos. De hecho, hace poco, con el los puntiquios del el Astral Chain, he pillado el Doom 3, y cuando eso, cogeré el Doom 2, y bueno, vamos, se viene el... Este 64, pero vamos. Y bueno, luego han hecho como una metralleta de anuncios en el que han anunciado pues Witcher, Jedi Knight, Dauntless, Black Flag, Grid... ¡Ay, la alergia! Devil May Cry 2, que para mí ha sido también... Ay, a ver, Devil May Cry 2 es lo que decimos. Es una putada, ¿no? Que lo saquen... A cuenta gotas. No, me la suda, no lo iba a comprar porque tengo la HD de... Mira, el Smash todavía no se actualiza. Tengo... bueno, igual no estoy en Wi-Fi, sí. Lo que iba a decir, el... Joder, se me ha ido. ¿De qué estábamos hablando? Es que estoy a que no estoy, o sea, tengo la cabeza... Devil May Cry 2 en el... Eso, que teniendo la HD en la 360 y en las otras que se ve igual, no voy a gastarme más dinero en eso, es tontería. Me toca jugar el 3, por cierto. Tengo que jugarlo. Y han hablado también, además de pues Animal Crossing, que a nosotros ni nos va ni nos viene, que por cierto lo han anunciado para el 20 de marzo. Dios, qué mal. Ni Nos Kuni. Ni Nos Kuni 2. Ni Nos Kuni a los no. dos. Han hablado también de Xenoblade para 2020. Xenoblade 1, en este caso, para el 2020. Es que... Buah, son muchos juegos. Xenoblade Chronicles 1 lo ponen como, hasta incluso a día de hoy, como el mejor. Y el tema está en que, claro, yo en Wii lo doy ya por imposible. O sea, está imposible de dinero ese juego. Y aparte, teniendo en cuenta que ahora va a salir la versión esta definitiva, con mejores gráficas y todo eso, pues oye, bienvenido sea. Y sobre todo eso, claro. Tenerlos todos en Switch. El tema está en que no solo, bueno, también obviamente no lo he mencionado, también han hablado de Luigi's Mansion sí. 3, que recordemos que va a salir el 31 de octubre. No solo han confirmado ya fechas y han añadido algunas para este 2019, sino que también han añadido ya algún que otro anuncio fuerte para 2020. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, yo diría que se la han sacado, ¿eh? O sea, no... Mira, es lo que he dicho. Se han sacado el pito, lo han restregado por la pantalla, aprovechando que es táctil, y no han dejado ahí la lefa, ¿no? La han limpiado con un pañito, con tacto bien, ¿sabes? Esto hay que cuidarlo. Bien hecho. O sea... ¡Ojo! Confirmado. A ver. Vale, y por lo visto, o sea, somos los únicos dos raritos al que Animal Crossing ni le va ni le viene, porque es tendencia número 2 en España, después de Nintendo Direct. Se comenta, tiene Animal Crossing. Se está diciendo por el foro del otro lado, dicen que es un remake el Xenoblade Chronicles con el motor del 2. Dice, se nota mucho en los CGIs y modelados. Esperemos confirmación oficial. El caso es que se han visto ya comparativas de capturas por Twitter de el primero y el... O sea, la versión original y tal. Y... Bueno, de hecho la acaba de pasar por Twitter Zacro y se ve... O sea, la diferencia es brutal. Estamos hablando de una cara con texturas planas a tener cara y ojos absoluta. O sea, en serio, es brutal la diferencia que hay entre el... Y bueno, en la hierba, en todo. Es que es la pollísima la diferencia. Es que es un remake, o sea, es que se ve de putos cojones. Lo dicho, que mañana se va al CEX, ese seguro. Y el Mirage Sessions ya veremos. Bueno, hablemos de dinero. ¿Cuánto y ojo, dinero? Ojo, que dicen que van a incluir partes, que a ver, esto ya será entre comillas spoiler para los que lo hayan jugado, pero que van a incluir partes cortadas del juego original. El brazo de Bionis, dicen. A ver, no es ningún misterio que Xenoblade tenía lugar en... Bueno, ya se sabe, ¿no? Que tiene lugar encima de los bichos esos gigantescos. Madre mía. Como decía, no hablar de dinero sino como tal, sino cuántos juegos desde hoy 5 de septiembre a 31 de diciembre para que cuando cojamos el año que viene y veamos este vídeo, veamos si hemos cumplido o no. ¿Cuántos juegos te vas a comprar de Switch de los que han anunciado de momento en este Nintendo Direct? A ver, no tengo una lista, ni los he ido apuntando. No, yo tampoco tengo la lista como tal, pero, o sea, recapitulando, Luigi's Mansion va a caer. A ver, es que no veo... Si hay una lista, pero es que todavía no la han hecho las webs. El caso, un 50% prácticamente va a caer. A ver, de momento, Link's Awakening. Sí, ese está ya... Hablo por mí, ¿eh? Link's Awakening. Sí. Dragon Quest. También. No sé si Ni no Kuni, yo diría que no. Mira, Ni no Kuni yo tengo la duda de si cogerlo en Play 4, que sí que es una edición... A ver, en Ni no Kuni pasa una cosa. Para Switch vas a ganar lo mismo que había en Play 3, pero un poquito más pulido, sin una gran mejora gráfica. Si lo coges en Play 4 vas a obtener 60 FPS y... bastante más resolución. Porque en Switch va a ir a 30 FPS, pero igual que en Play 3. Entonces, ahí está la duda. Y también te digo otra cosa, no pago 50 euros por él. Pero sí que lo quiero. Ese va a caer más adelante, lo que no sé si en Switch o Play 4. Posiblemente en Switch, porque es un juego que originalmente iba a 30, no pasaba nada, iba bien y tal. Pero no lo sé. El caso, resumen, sí, Ni no Kuni va a caer, pero no sé dónde. De momento, cuándo. Ya llevamos 3. 3 de 3. No, Luigi's Mansion, 4. También... Vale, yo aquí voy a variar porque yo incluiría Pokémon, tú vas a incluir Doom. Es que Doom Eternal dices. No, Doom 64 Doom, sí. Doom 64. Sí, sí, sí, claro, tope de rama, sí, sí. De momento llevamos 5. Yo llevo 4, no sé por qué, mi mano está atrofia. A ver, Ni no Kuni, Lynx, Dragon Quest, Luigi's y en tu caso Doom. 5 sí. Me salen a mí. ¿Qué estamos hablando? ¿De 300 euros casi? ¿Más de 250 euros? Pero también estamos hablando que no lo voy a coger de lanzamiento todos ellos. No lo vas a coger de... Perdón, que se me ha cortado, que es que te escucho entrecortado yo por el Discord. De lanzamiento, por cierto. Precio de Overwatch en Switch, 40 euros. Parece que... Pero el tema está en que es que aunque no lo cojas de lanzamiento, muy pocos de estos juegos van a ser robados. Otra cosa, también el Tokyo Mirage Sessions, estoy leyendo en el otro lado y es cierto lo que comentan, es decir, el juego originalmente salió en inglés, entonces lo suyo sería que lo trajeran aquí en español ya en esta ocasión, ya que van a hacer el port. Y sobre el tema de Deadly Premonition, es un juego que no presume de ser muy bueno técnicamente, con lo cual también estaría bastante interesante que lo que hicieran es apañarlo a nivel técnico. Y, ojo, huele a que va a ser el 2 exclusiva para Switch. O sea, vamos, intuyo, ¿no? Por el hecho de haber salido aquí. Vamos a ver. Todo lo que la Gamescom me peló los huevos, hemos tenido aquí concentrado una ración de hype. ¿Cómo duermo yo ahora? Yo ahora no puedo dormir. O sea, me va a costar, te lo digo, ¿eh? Yo normalmente a estas horas estoy ya durmiendo amuermado. Se pone uno... Tienes tres opciones. ¿Jugar al Smash? ¿Chiringuito? ¿Xvideos? ¿O Smash? A ver, todavía no está la actualización. Me cago en Dios, su puta raza. No, lo acabo de mirar y no está todavía. Joder. Bueno, estoy apagando la consola y encendiéndola cada 2 minutos. Voy a la eShop a ver si está alguna mierda, rollo Kirby y tragabolas o algo. Pero vamos, o sea... Para mí, o sea, Smash cómo lo hace. O sea, es que... O sea, se siguen superando. O sea, es que se siguen superando. Ya con el anuncio... Mira, el Kirby ya está. Bajar. Descarga gratuita. Pues... Allí voy. Descarga gratuita. Vamos a ver qué ocupa. Seguir comprando. Guau, chaval. Un Kirby gratis y ya está. Es que en un momento. Y con online. ¿Lo has oído? Tiene online. Darse sí, de hostias no, con sí, Kirby, de hecho, chaval. Lo que me llamaba este Kirby, de hecho, es el poder jugar a cuatro ahí tranquiliquios. Crea tu propio equipo de héroes, elige cualquier combinación de las cuatro. Ah, genial, que tengo que conectar la Switch al internet porque aún no la había conectado. Un Higikia que ocupa. Deadly Premonition Origins. Es que ya está disponible. Claro, entonces vamos a poder ver opiniones ya de nivel técnico. Buah, chaval. Deadly Premonition, ojo, es un juego... Yo lo estoy viendo bastante decente en las capturas. Lástima que no haya un vídeo. El tema es... Este juego es un juego de culto. Quien no lo conozca, bueno, es el típico juego que sale muy mal técnicamente, que la historia se cuenta rara, que jugablemente intenta meter cosas bastante innovadoras, pero que de alguna manera la ejecución pues no es la mejor. Pero es el típico juego que, a pesar de no ser lo mejor o hecho para el gran público, pues el que lo juega se engancha a él, ¿no? Yo lo dicho... Me llama la atención, es un juego que no le... cuando bueno, es famoso, hace unos años en el programa estuvo en boca de todos por diversas coñas y le intenté dar una oportunidad cuando lo regalaron con el Plus con PlayStation 3, pero la verdad es que me pareció una puta basura. Técnicamente, ese es el problema. Para que te hagas una idea, en la intro se podía ver cómo pasaban unas ardillas cruzando la carretera y el FX que sonaba era de unos putos simios. En plan, salían unas ardillas por la carretera corriendo y sonaba... O sea, te lo juro, o sea, y ese juego está plagado de mierdas así. No sé, la verdad, me gustaría darle una oportunidad a ese juego, y viendo que va a salir en físico, pues quizás en ese momento sea la clave. No sé qué hacer, si vender el Tokyo Mirage Sessions o qué. El tema está... claro, tengo que verlo en game también, es que no lo he podido mirar, joder. Porque vender esto por separado ahora, es decir, si lo intento por Wallapop, uff, no lo sé. No sé qué hacer, chicos. ¿A quién pretendes engañar? No, los voy a vender. El Tokyo Mirage Sessions y el Xenoblade Chronicles los voy a vender. Los voy a vender y los voy a coger en Switch. Es que eso está, vamos, pero escritísimo. Los voy a vender ahora que les puedo sacar pasta, más que nada. Vamos a ver si encuentro en la web de Game Valoración. De todas maneras, comenta tú también más cosas y ya para ir acabando lo que es la grabación de que subiremos al canal. A ver, también no hemos hablado de Terry Bogard, en este caso también para el Smash, y de la inclusión de nuevos, trajes para el Smash a 80 céntimos. A mí eso ha sido un poco de bajona porque no. Pensaba que iban a ser gratuitos. Ya lo sabía, pero, oye, de pago. Son 4 euritos lo que pagas por todos. Yo solo voy a pagar uno. Yo es que los de Mega Man me han gustado mucho. Pero ya que no los voy a usar. Está claro que no los voy a usar. Pero es que ya que tienes... podría simplemente pagar 80 céntimos y tener el que todo el mundo debería de tener. Sí. Pero bueno. Y en cuanto a Terry Bogard, he de decir que yo a Fatal Fury no he jugado. Seguramente sea un juego de culto de SNK. Yo, por suerte o por desgracia, no he podido disfrutar. Yo sí que he jugado, pero las típicas partidas al emulador y tal, en Arcade Vintage también alguna vez que estaba puesto por ahí. Y pues eso, un juego de lucha de SNK, de Neo Geo, bastante, obviamente, no se ha hecho tan famoso por nada. Es decir, el arte de esos juegos a nivel animaciones de sprites y tal es la puta polla, eso es innegable. Y como juego de lucha pues también está bastante guapo, a nivel técnicas, a nivel combos, en el sentido también el tema de tener a varios personajes, no sé si eso eran todos, pero a los que yo jugué sí que tenías la posibilidad de elegir equipos de tres y todo esto, o sea, obviamente están donde están por méritos, no por nada. Y Terry Bogard es un personaje mitiquísimo, o sea... Yo, por ejemplo, en su momento, lo dicho, era de Tekken y todo esto, pero sí que tenía compañeros en el colegio que a lo mejor habían tenido oportunidad de jugar en consolas también a los juegos o en recreativas y me hablaban de Terry Bogard. O sea, yo me acuerdo que me decían ese y yo no sabía ni quién mierda era hasta bastantes años después. Pero es... Yo, de hecho, tuve un amigo en un videojuego, Black Desert concretamente, que se hacía llamar Bogard simplemente por Terry Bogard también. O sea, que me imagino que... A los que quizás pudieron disfrutar en su momento de Fatal Fury o juegos similares, es como un Ryu o un puto Ken, ¿sabes? O sea, es como... Estamos hablando de alguien importante. Sí, sí, por supuesto. También, cambiando de tema de juego, y yo pensaba que se iba a hablar mucho más y estoy viendo memes de dijiste que habría nuevo contenido y casi que no lo ha habido apenas. Pokémon. ¿Qué? Pokémon Navajita, Pokémon Espada. Han anunciado un campamento. Sí, que va a haber un rollo campamento de que vas a poder hacer comiditas y demás. Y han anunciado un nuevo Pokémon que para mí es un poco bajona. O sea, si ya estaba el Pokémon Llavero y el Pokémon Candelabro, han anunciado un puto Pokémon de Tera, tío. O sea, a ver si... Poltergeist, o algo así se iba a llamar. Tipo fantasma. O sea, ponía categoría Pokémon T. O sea, es como... ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde? ¿Me vas a...? ¿Qué es el debate de siempre, ¿vale? O sea, que todos los Pokémon, cada vez que hay Pokémon nuevos, está este debate. Pero es que, joder, ¿tan difícil es hacer un Gengar otra vez? Gengar, no te estoy diciendo de hacer un Lucario, que está chulísimo el juego, sino coger un Pokémon básico y hacerlo chulo, ¿sabes? O sea, para mí Gengar es el típico Pokémon que puedes estar borrachísimo, no saber dibujar y dibujarlo. Es que no quiero una puta tetera, o sea... quiero Pokémon chulos, pero sin entrar en lo bizarro de un puto llavero o una puta tetera. Sí, diseños originales, sin ser extravagantes en el sentido de... Claro. Fantasiosos ya demasiado. Mira, o sea, te lo juro, es que encima un puto remix del Megalovania. Que sí, que es la más típica, pero me cago en mi puta calavera. Quiero pagar ya eso. O sea, quiero pagarlo ya, coño. Ponedlo ya, joder. Y luego también en cuanto a la personalización que hay en Pokémon Espada o Pokémon Navaja, como le digo yo. Pues sí, bien. Habrá quien se entretenga en cambiarse ropitas. Pero es que ya lo habían en otros Pokémon. O sea, yo recuerdo ya en Pokémon de 3DS decir, hostia, qué guapo me queda esta gafa. Hostia, qué guapo me queda este chandalico. Pero es que no te ponías a cambiarte ropitas. Quiero las TM. Que sí, que como aquí se supone que te cruzas con tres amigos o con tres personas por ahí por el mapa y cada uno puede ir de su forma, pues bien, pero es que no me lo han vendido. ¿Que me lo voy a comprar? Lo sabe Diosito. ¿Que me va a doler gastarme los 50 o 60 euros que me cuesten? Pues sí, porque en otros Pokémon he dicho, hostia, Pokémon Sol, no tiene gimnasios, pero tiene que estar guapo. Y lo he pagado. Aquí es como, pues se hacen grandes los Pokémon. Pues muy como, bien. Claro, que no es porque me está haciendo mayor, porque insisto, a mí Pokémon Sol, Pokémon, hasta Pokémon, en la edición de Pokémon Rubí, me ha pillado ya de mayor, ¿eh? Y es como, y lo compro y no me duele. Pero es que este me está doliendo solo de pensar que me lo quiero comprar. Porque es que ya solo con juegos de Switch tengo 5 juegos este año. Es que... Más los que faltan de Play. Mira, yo... Es que no exagero, es que se puede ver, o sea, mierda. Bueno, le está la puerta, lo tapa, ¿vale? Bueno, ya se sabe, todo lo que tengo ahí, ¿vale? Y bueno, y por aquí. Es decir, hay una cantidad de mierda que tengo que no tengo años para jugar todo lo que hay. Y quiero seguir comprando. Ese es el puto problema. Sí, ese es el problema. Entonces, No solo lo que se tiene, sino lo que aún se quiere. Claro. Por eso decía, estamos en un punto en el cual hay que elegir ya también. En el sentido de que se puede perfectamente... Mira, está la ficha ya del Tokyo Mirage Session 2. A ver los idiomas. Japonés, inglés, francés y chino. No va a estar en español el Tokyo Mirage Sessions. Pues confirmado, lo tenemos confirmadísimo. A ver si pone qué diferencias tiene respecto a Wii U, que igual todavía me lo quedo. Érase una vez un grupo de jóvenes que me comían las pelotas, vale. Pero no pone las diferencias entre el uno y el otro. Pues te digo una cosa, el Mirage Sessions igual le dan por el culo. Y Deadly Premonition. O sea, que me has dicho por qué se me ha cortado, o sea, te oigo entrecortado en Discord. No va a estar en español, básicamente. Y gráficamente pues, el Deadly Premonition 2 no pinta tampoco feo. Tampoco lo está el Yakuza ahí, mira lo enganchado que estás. Ya, pero la cosa está en que el 1 lo tengo... O sea, el Tokyo Mirage Session lo tengo en Wii U. La duda era, ¿lo vendo en Wii U y me lo compro en Switch? Pero no justifica, no procede. No procede porque si no va a estar en español, que era ese gran... el decir, vale, esto os lo pago, ¿vale? De hecho, mi Tokyo Mirage Sessions lo compré en italiano, lo compré en Amazon Italia. Sí, efectivamente, si está toda la puta carátula en italiano. No lo voy a vender, que le den por el culo. El Xenoblade sí, por el hecho de ser un remake prácticamente y por tenerlo en condiciones. Del que no han hablado en este Nintendo Direct ha sido del History of Seasons, ¿no? Del Doraemon History of Seasons. Noveta. Y el Deadly, el Deadly Premonition 2 va a llegar en inglés. Voy a ver la ficha del 1 en la eShop también, a ver si está en inglés o en español. Ese juego creo que salió en español, no me acuerdo. Está en español, efectivamente. Interesante sería saber si a nivel técnico lo han apañado. Y sobre todo cuando sale la edición física. Que si sale a los 30 mismos euros que cuesta en digital... lo pillo, ¿eh? Lo pillo y me esfuerzo a jugarlo. Este juego, lo dicho, dicen que es muy bueno. Y lo digo sin ningún problema. Si queréis oír un especial que no os importe spoilearos el juego... es decir, los especiales que hicimos nosotros de Metal Gear, pero de Deadly Premonition, el podcast Jugadores Anónimos hizo en su momento un especial de este juego. Y fueron, no sé si 8 horas o 9, narrando todo el puto juego, y yo lo escuché después de tanto bilear, y te juro que ahí fue cuando dije, joder, pues este juego tiene su aquel, ¿no? O sea, entiendo ahora por qué se le llama eso de culto. Y me lo spoileé en su momento, todo el final, pero ya no me acuerdo. Entonces, ahí está el tema. Incluso a nivel mecánicas y todo eso, tiene muchas cosas interesantes. O sea, que investigación y todo esto. Sobre todo dicen que está inspirado bastante en la, vamos a decir, estética, ¿cómo se llama esa serie? Twin Peaks. Entonces, suelen decir que al que le mola ese rollo... Deadly Premonition también le suele molar. Total, que Deadly Premonition, a ver si cae en físico. Le daría la oportunidad, sin duda. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero y qué poco tenemos? Y qué poco tiempo, sobre todo, joder. Es que el tiempo también. ¿Tú te crees que tengo el... Solo he podido jugar una hora a Astral Chain? Hoy hubiera podido jugar. Pero ¿sabes lo que pasa mañana? Que mañana... ¿Madrugas? No, mañana a las 9, bueno, aparte, mañana a las 9 se libera el Gear 5. Hombre. Antes de desviarnos de lo que se ha hablado, que se me ha olvidado mencionar, tírale. Los nuevos juegos que se han anunciado para la consola, o sea, para lo que es la consola virtual de NES. De SNES. De SNES, F-Zero... Star Fox, Pilot Wings, Super Mario Kart, 20 juegos, Super Mario World 2, Super Tennis, Super Puyo Puyo 2, The Legend of Zelda Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World. Estoy hablando así un poco de memoria de los que han hablado. Sí, mira, si tengo, había que... un par de Kirby's, creo, el Kirby Dream Course y el Kirby Dream Land 3, mira, o algo así, creo que era. Aquí el tema es, tengo la lista delante y os voy a decir muchos que tenéis que jugar sí o sí, ¿vale? De los que yo he jugado, por supuesto. Star Fox, eso es un puto clásico básico, es historia de los videojuegos, o sea, y aparte, es un putísimo juegazo con una banda sonora del copón y adictivo de cojones. Super Mario Kart, ¿qué quieres que te diga? Voy a ser yo el que lo diga. A mí Super Mario Kart de Super Nintendo no hace falta presentación para un Super Mario Kart. No me dijo nada, ¿eh? Yo empecé con Mario Kart 64 y, vamos, pajísima. Super Mario World 2, Yoshi's Island, este es un puto juegazo. O sea, gráficamente es espectacular lo que hacía el chip Super FX2 en la Super Nintendo. Ver esos putos colores y esos putos efectos con el modo 7 en la consola eran flipantes. O sea, también hay que jugarlo pensando en lo que eran esos juegos, claro, en ese momento, ¿eh? Enemigos. Porque a mí el Link to the Past, cuando lo jugué en la Game Boy Advance, fue como, pues está guay. Pero cuando me enteré que ese juego no era de Game Boy Advance en su momento, sino que era... De la NES, era como... Espera. De 12, 13 años antes. O sea, me estás contando que cuando yo estaba jugando al Duck Hunt, había gente que en su casa, en lugar de estar jugando al juego de los patitos, como le llamaba yo, había gente jugando a esto y yo no era consciente. Pues sí. O Super Metroid, era como... Es que pero me es explota que... la cabeza de pensarlo, que esos juegos se juegan en ese momento. O sea, Yoshi's Island tiene unos gráficos brutales para Super Nintendo. Lo que decía, enemigos cuyo tamaño... En total era como 4 pantallas completas, vamos a decir. O sea, estamos hablando de unas cosas bestial. El F-Zero, igual, tampoco para mí es, vamos a decir, una esto, pero es muy buen juego. El Stun Race FX es un juego jodidamente entretenido y divertido con unos gráficos que igual, estamos hablando de un juego de coches en 3D en Super Nintendo, 3D poligonal, que además estaba guapísimo, era súper divertido, a mí me encantaba ese juego. Super Mario World, ¿qué vamos a decir de esa jodida maravilla? Super Metroid, o sea, tenéis que jugarla, espectacular. Y Legend of Zelda Link to the Past, bueno, pues eso, es que, ¿qué vas a decir de esto? Son putos juegos básicos que todo el mundo tiene que jugar, básicamente. Y, en fin, o sea, de la consola virtual de Super Nintendo, pues cojonudo, que ya era hora que vayan a añadir más juegos, pues cojonudo, y que encima, pensad, o sea, estamos pagando una puta cuota de mierda, yo ahora mismo entre 8, que nos sale a 4,60€ el año, de hecho nos toca ahora pagar en septiembre, que va a ser el año, y estos juegos anteriormente, en la consola virtual de anteriores consolas, te cobraban perfectamente 8 pavos, 10, 6 o así. Y estamos teniendo 20 juegos, o la consola, la Super Nintendo Mini, que los tienes por 80, ¿no? Estás aquí 20 juegos por 8, 2 por 8, es que estamos hablando de una cantidad de dinero que estás recibiendo, entre comillas, de gratis. Todos sabemos que están las ROMs, pero esto es legal. Falta saber si van a meter el multijugador. ¿Cómo meten un multijugador del Super Mario Kart? ¿Cómo meten un multijugador del Puyo Puyo? O sea, ¿sabemos lo que es esto? ¿Del Stun Race? ¿Sabemos lo que es esto? Como metan eso, no me he enterado. La verdad es que no me ha quedado claro de si va a haber ese multijugador o no. Pero pajísima. O sea, pajísima. Y tenerlo en portátil, pantalla grande, emulación perfecta, porque sabemos que es un producto oficial. Es que, pff. O sea, no sé. Luego el Fighter Pass este del Smash Bros. Ultimate. Capaces veo de que hagan un segundo pase de temporada. Y al final te cueste todo lo que viene siendo todo el contenido extra, lo que costarían dos juegos. También hay que decir, ya cada uno que valore, pero yo lo pagaba. O sea, me parece la hostia. Y no sé, la verdad que del resto de cosas es eso. No sé, muy contento. O sea, no me esperaba esto, sinceramente. Me esperaba un direct de cabecera más, una cosa pues más normalica, algo más, pues que acabara y a dormir y ya está, como estábamos acostumbrados. Pero es que, joder, esto ha sido cojonudísimo, la verdad. No sé, esas son mis conclusiones finales, porque nos podríamos extender aquí muchísimo más, pero a mí también me parece que ha merecido la pena hasta el último minuto de los que hemos invertido viéndolo. Que en mi caso yo no madrugo demasiado, entonces no me duele tanto el estar hasta las tantas viendo o intentando jugar con, o sea, entrando y saliendo al Smash básicamente a ver si se actualiza ya de una vez. De hecho, yo no soy un gran fan de Banjo-Kazooie. Lo jugaré seguramente, pues como posiblemente he jugado a Joker o como, no te voy a mentir, por ejemplo, el héroe de Dragon Quest lo voy a jugar infinitamente más que el resto de los personajes que van a salir seguramente en estos en este DLC. Pero me parece que ha sido un muy buen Nintendo Direct. Incluso comparándolo con lo que Nintendo mostró hace, ¿cuánto? ¿Tres meses en el E3? Es que si tenían todo esto, ¿por qué guardárselo? O sea, ¿por qué un puto 5 de septiembre y por qué no en el E3 con lo que ello implica? ¿Vale? Bueno, que en el E3 compartes altavoz con otras compañías, pero es que es el momento del año donde tienes que decir, tomar, chavales, todo esto hemos hecho, ahí lo tenéis. Pero sí, pienso que ha sido un muy buen Nintendo Direct. Y ojalá el resto de compañías hicieran lo que está haciendo Nintendo poco a poco. O sea, que sí que poco a poco lo van haciendo. Es decir, pues mira, a cada tanto vamos a dar un aviso. Y porque es que, o sea, desde que yo me enteré ayer, ¿no? Sí, cuando anunciaron que iba a haber un Nintendo Direct, y es que no he podido pensar en otra cosa casi todo el tiempo. Estaba en el trabajo y estaba pensando, venga, Aymar, es la 1 de la tarde, pero no te preocupes porque al llegar a casa te vas a poner a hacer la cena, y cuando acabes de hacer la cena te vas a poner y vas a ver novedades de Nintendo. Y casi muchas cosas de las que se han hablado ya sabíamos que se iban a hablar, porque, joder, hemos adivinado alguna que otra cosa. Ya sabíamos que iban, sí, a hablar de Overwatch, ya sabíamos que iban a hablar de, yo no recuerdo si lo he dicho, creo que sí, de que Banjo y Kazooie seguramente decían, pues toma, al final de, creo que lo has dicho tú, sí, creo, claro, al final del streaming lo vais a tener. Que se están demorando un poquito más de lo que deberían o que nos gustaría, pero es que por ejemplo, lo de Kirby, yo no me lo voy a venir. Y, ¿qué cojones? A nadie le hace mal un juego gratis. ¿Qué coño va a hacer mal eso? Está de puta madre. No sé, la verdad que... Lo dicho, siguen dando contenido gratuito. Vamos a tener ahí una actualización también para el Tetris. Vamos a tener nuestras cosiquias. Para el que pague el online, pues más justificación, quieras que no. No sé, es que... Nintendo lo está haciendo muy bien. O sea, ya no puedes decir que no. Es decir, y ya... Que te llamen Nintendero. Es que al final nos pela los huevos, ¿no? Pero es que no se puede decir lo contrario. Eso también, eso algún día, no sé si en Hoth, tenemos que debatir sobre eso. Porque, ¿qué tiene de malo ser...? O sea, quiero decir, yo personalmente no me considero Nintendero, ni Sonyer, ni Xboxer, ni PCero. Pero decir que Nintendo lo está haciendo bien... Me gustan los videojuegos. Claro. Me gustan los videojuegos. Igual que cuando, joder, si el Uncharted 4 es una obra de arte, se dice. Si los Halo son una obra de arte, se dice. Y si el Smash es una obra de arte, pues, o el Zelda, pues se dice y no debería de pasar nada. ¿Por qué con Nintendo pasa? O sea, es que no tiene sentido. Pero es como la polémica esta de mierda que no me he enterado muy bien, de hecho. Lo que ha pasado con el Astral Chain, la mierda esta de Metacritic. El problema es, sí. Si el tema es el siguiente. Hay dos maneras hoy en día de, vamos a decir, vivir los videojuegos. Una, lo llevas como una persona normal, entre comillas... Lo hablas con tus amigos, tienes un podcast o escuchas podcast, tal. Bueno, eso no es tan normal, ¿eh? Bueno, da igual, pero el caso, pues te gustan los videojuegos, tal, lo que sea, lo comentas, pim, pam, pum, vale, pueden haber tus piques, alguno que tenga cierta predilección por una consola o por otra, vale, muy bien, de acuerdo. Pero luego está el tema de meterte, entre comillas, en la esfera gamer, ¿sabes a lo que me refiero? El seguir 1000 podcasts, 1000 canales de YouTube, meterte en foros, comentar, ser un tuitero, estar atento a Metacritica, a NeoGAF, a... las webs de mierda estas que siguen todo el mundo, enterarte de polémicas, involucrarte en ellas, donde al final el juego es lo que menos importa. El jugar a la consola es prácticamente el último escalón de toda esa comunidad o de esa forma de vida que tú has montado. El juego es lo de menos, lo que importa es absolutamente todo lo demás. Esas son las dos maneras que hay hoy en día de, entre comillas, vivir los videojuegos. Y por supuesto, para mí no está. Es decir. Aquí se podría decir la típica frase de. No voy a ser yo quien diga que una es mejor o peor que la otra, bla, bla, bla. No, yo me posiciono por la primera. Es decir. Sí, que cada uno haga lo que le salga de los cojones. Pero si de verdad te gustan los videojuegos. Yo creo que lo suyo es estar en la primera parte. Es decir. Te puedes enterar de movidas, te puedes, entre comillas, involucrar hasta cierto punto, pero lo que tiene que predominar es al final el puto juego, la calidad del juego, cómo tú lo juegues y tal, y no el, pues, lo que ha pasado con el Astral Chain, por ejemplo, que ya te digo, no me informa mucho, pero hasta donde sé, básicamente ha habido un review bombing de estos en Metacritic. Sí, que mucha gente le ha metido ceros y... Por ser exclusivo. O sea, ¿qué cojones? ¿Le hacéis lo mismo? ¿Le vais a hacer mañana lo mismo a Gears? ¿Le haréis lo mismo a Death Stranding en noviembre? Claro. ¿Eh? O sea, no tiene ningún puto sentido. Ningún putísimo sentido. Pero ninguno. O sea, entonces por eso digo, ya son cosas que es que no merece la pena ni prestarles tiempo ni atención a este tipo de soplapolleces, de retrasos y de todo. Es que no tiene ningún puto sentido ni propósito hacer caso a nada de eso. Porque es perder el tiempo. Tanto tú como al que te está escuchando porque pretende, a lo mejor, cuando nosotros... pienso que la temporada pasada, la verdad es que sí que le dimos en Jet Set Podcast, por ejemplo, también un poco, entre comillas, por ser la novedad, vamos a decir, o no sé cómo decirte, por querer tocar todos los palos, no sé. Pero el caso, la de tiempo que se ha perdido en polémicas de baratillo, de mierdas, de tonterías y de estupideces... que al final sí, son interesantes, ¿no? Es decir, y es interesante saber un poco cómo se mueve el mundo, al final eso está claro, pero me cago en Dios, o sea, al final, coño, vamos a hablar de putos juegos, ¿no? O sea, y en esto, por ejemplo, si estamos hablando de Nintendo y es una cosa que lo están haciendo bien, pues como mañana salga el Gears, lo probemos y digamos, pero ¿qué habéis hecho Microsoft? ¿Qué habéis hecho Coalition? O sea, estáis vendiendo que esto es la puta polla, de momento la prensa parece ser que está diciendo que cumple con lo que se espera que están diciendo en todas estas promesas. A nivel técnico están saliendo fotos, esto tiene muy buena pinta. No sé, la historia parece que va a estar a la altura. Pues si lo hace bien se dirá, muy bien Microsoft, muy bien. Pero el Battletoads arregla lo hija de puta. ¿no? Igual que se dice. O sea, me impresiona muchísimo, que esto tampoco lo hemos comentado, pero el ver ahí a... Por cierto, esto es carne de Hot Factube. Pero me impresiona muchísimo ver el Sakurai, cuando estaba hablando de Banjo-Kazooie, de esas palabras hacia Microsoft. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo has visto tú eso? Esa nunca. Banjo ahora, la licencia pertenece a Microsoft, pero jugada Banjo en Xbox. Son muy buenos. O sea, te lo estaba diciendo sí, tal no, cual. No se lo ha reconocido de, oye, mira, tenemos esto, les damos las gracias porque no lo han prestado, sino que han dicho, oye, y jugadlo. Os animamos a que vayáis a una puta Xbox y lo juguéis. O sea, para mí eso hace a, a Sakurai, a Nintendo, a Microsoft. O sea, una puta hermandad de la hostia sana en lo que son los juegos. Es decir, es que me parece que hay quien dirá, claro, como no pueden contra Sony, pues se una unen. Polla, opino yo. Es decir, ¿qué ha hecho Sony este año? Es que si nos ponemos así, ¿qué ha hecho Sony este año? ¿Qué ha sacado desde Spider-Man? Days Gone. Days Gone, sí, efectivamente, lo iba a decir, pero ¿qué más? A ver, aún no ha salido, pero Death Stranding. Bueno, tampoco pero... Tampoco te pueden sacar cuatro Uncharted vale. al año, tío, o cuatro God of War. Pero Sony te está haciendo lo que te hizo Microsoft la generación pasada. Qué guapo. Un tuit que acabo de retuitear. No, pero Sony este año está haciendo lo dicho, lo que hizo Microsoft la generación de 360 el último año. Dejar morir la consola prácticamente. Vale, sí, va a salir de Last of Us 2. Estamos de acuerdo, bien. Pero a partir de ahí, y Days Gone, que toda la gente, el que lo ha jugado, pues mira, la ha molado, aunque ha reconocido que a lo mejor tampoco es el no está al nivel de otros grandes exclusivos de Sony que ha sacado con anterioridad en Play 4, pero el resto, es decir, porque se está manteniendo con la Steel, con cositas que está sacando, pero lo que es Sony, igual que el apoyo a VR, tampoco lo veo tan ojo, de, sí, que hemos vendido 3-4 unidades, muy bien, pero es decir, no se puede negar que Sony se está durmiendo. Y sin embargo, Microsoft parece que está remontando con la compra de estudios, te está anunciando cositas, Game Pass, sale días ahora. El tema está en que Nintendo es una consola que acaba de salir. Entonces, bueno, tiene ya 2 años y medio. Tiene 2 años y medio, va a hacer 3 años en marzo. Vale, sí, pero lleva 2 años y las desarrolladoras llevan 2 años o un poquito más con la consola para sacar estos juegos. El tema está en que para Sony o para Xbox a día de hoy no sé si compensa sacar juegos, porque es que van a hacer como con Grand Theft Auto. Grand Theft Auto lo sacaron para la 3 y dijeron, ostras, es que en un año sale la 4. Pues mira, claro, ponemos que se vea en primera persona, mejoramos un poquito esto. Pero el tema es, efectivamente, se están haciendo apuestas muy fuertes. Se están sacando juegos que lleva muchísimos años de hacer. Se están haciendo cosas a todo o nada. Y eso es muy peligroso. Y además penaliza bastante al usuario final. Porque, ¿cuántos juegos hemos tenido esta generación? Estandartes de cada saga, de Sony, por ejemplo. ¿Y cuántos tuvimos la pasada? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuántos Uncharted tuvimos? Tuvimos 3 y ahora hemos tenido 1 y una expansión ahí de Watchies. ¿Cuántos GTAs hemos tenido? Un refrito de la pasada generación. Y un Red Dead. Sí, mira, ese es el único juego que han hecho, por ejemplo, ¿no? Un Days Gone, un God of War, cuando la anterior tuvimos el 3 y el Ascension, y por mucho que digan, el Ascension estaba bastante decente, el problema era que era más de lo mismo y la gente se cansó, pero el juego estaba muy bien. Horizon, a ver si sí, hay grandes juegos. Horizon por contrapartida a los Killzone, que hubieron 2, sí, 2, y aquí ha habido un Killzone al principio y un Horizon. Y luego, ¿qué hemos tenido del otro lado? Infamous, tuvimos 2, que estaban bastante bien, el 1 y el 2, y luego hemos tenido 1, igual, el DLC, que te lo han vendido como un juego aparte. Y ahora, ¿qué están haciendo? ¿Cuál era? El Ghost of Tsushima ese, creo que era. Uh-huh. Insomniac, ¿cuánto Ratchet & Clank te hizo? Y esta generación te ha sacado 3 juegos, el Ratchet & Clank, el Spider-Man y el Sunset, muy buenos. Y en diferentes consolas. Pero el tema está, esto obviamente va a ir a más. Es decir, con Play 5, ¿qué os vais a creer? Va a salir igual, un juego estandarte por generación. Y el problema está en que eso espacia muchísimo las cosas. El de Last of Us, más de lo mismo, ¿no? hay que hacer algo, o sea, hay que bajar el estandarte, hay que bajar el nivel. Estamos en un punto que ya la gente acepta que me saques un puto juego con estética 8 bits y no pase nada. Estamos hablando de gente que te saca juegos con, yo qué sé, Unity o Unreal 4 que pintan muy bien y no pasa nada. Pero luego tenemos los grandes estudios, vamos a decir, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Los grandes estandartes, coño, eso hay que rebajarlo, hay que hacer algo ahí. No puede ser que una todo o nada, que un mal juego o un juego que se pegue un batacazo por la crítica. O sea, son muchísimos factores que puede hacer que se vaya a tomar por culo el trabajo de años y la espera de años por parte de la gente, o sea, no sé. Pero yo prefiero calidad a cantidad, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿pero es que Uncharted 1, 2 y 3 no eran buenos? El 1 no, la verdad. Pero el 2 y el 3... El 1 es bueno, el 2 es maravilloso, el 3... El 3 a mí me gustó, aunque se notaba que no era tan bueno como el 2. Pero yo qué sé, es decir, ¿el 4 qué? No deja de ser más de lo mismo también, solo que más bonito y más cinematográfico. A ver, más de lo mismo... Pero luego tienes ahí... Sí, el Uncharted 4, vamos a ver, es más de lo mismo. Pues igual que The Last of Us, mecánicamente es lo mismo, solo que la historia tiene otro corte más adulto, serio y tal. Y... Yo no creo que sea más de lo mismo. Simplemente cogieron la misma fórmula y la intentaron dar una vuelta. Pues eso. Para mí les salió bien. Pero te pegas cuatro tiros pa'lante y poco más, o sea... No sé, ya, yo insisto que prefiero un God of War a... O sea, es que, o sea, ¿queremos no, realmente todavía... que el God of War pase como con FIFA? O ¿que a todos ver, los putos años no. haya un God of War? ¿O a cada dos años? Pero ¿cuándo salió God of War 3 y cuándo Ascension? Hubieron como cuatro vale, años pues de diferencia. No como el FIFA, como a cada dos años. ¿Cómo Assassin's Creed? ¿De verdad queremos eso? Yo no, o sea, yo sé que no. Pero es que no se trata de eso, se trata de llegar a un punto intermedio. No sé. No sé cómo decirte. O eso, o generar nuevas IPs a lo loco. Es que muchos se quejarán de Nintendo. Es que sí, son todos los mismos personajes. Mario, Sonic... bueno, Sonic. Mario, Luigi, no sé qué, no sé cuántos. Pero, coño, tienes ahí un huevo de bifurcaciones de la hostia y puedes seguir sacando cosas... iteraciones de las sagas que no sean... Reiníciate el disco en un momentito, es que no se te entiende, yo no te entiendo nada, o sea, sé que por mí... en el streaming no está pasando, pero sí, da igual. Escucho entrecortado a cada sílaba. Por mí acabamos ya, es tarde, también sería sí, ya... Sí, también, que son ya casi las 2 menos... No, casi no, son las 2 menos 10 ya. Por eso, pero vamos, en resumen, que muy buen Nintendo Direct, ya analizaremos la actualidad en otro momento, pero joder, me ha encantado, la verdad, voy a ir soltando dinero ya. Pues ya está, aquí hemos estado Aymar y yo, Adri. Nos vemos pronto. A más temprano, si no pasa otra cosa, el próximo sábado 14, en principio, con Hot Factory, segunda parte de Recortando los 80. Y nada, lo dicho. Nos vemos pronto. Vale. Hasta luego, Aymar. Hasta luego y gracias a la gente que nos ha visto en directo y a los que vayan a verlo esto resubido. Venga, y nada, que nos escucha. Hasta luego. Ahora te cortabas tú conmigo. Hasta luego.